¿Es más fuerte el lado oscuro? No, no, no. Más rápido, más fácil, más seductor. ¿Pero cómo puedo distinguir el lado bueno del malo? Lo distinguirás cuando estés tranquilo, en paz, pasivo. Un Jedi utiliza la fuerza para el conocimiento y la defensa, nunca para el ataque, joven Padawan. Maestro, no es por nada, pero tengo una extraña sensación de que esta charla no nos pega a nosotros. Quizás sea por mis últimos análisis. Tengo los midiclorianos muy bajos y me han mandado hierro. Uf, si es que tienes que cuidarte, Obi-Wan. Tienes la cara muy pálida. Os cacé, malditos Jedis. Os llevo siguiendo hace mucho tiempo. Estáis atrapados. Esta vez no escaparéis como ratas cobardes encima de una nave. Menudo Jedi de pacotilla. Maestro, ¿hay fiesta de cumpleaños de los Padawan? Creo que se ha escapado un payaso pintado de rojo. No, no, es Darth Maul. Lo había percibido. Es el aprendiz del emperador. Sabía que pasaría esto. Pues preparaos a morir. Por cierto, Obi-Wan, tienes mala cara, ¿no? Muero. Y ahora tú, Obi-Wan. Conmigo no te va a ser tan fácil. El lado oscuro vence de nuevo. Y ahora voy a grabar el podcast yo solo. Nada, que lleva aquí un par de teatrillos ganando y se le sube. Sí, hombre, pero ¿tú qué te crees? Vale, en el próximo ganáis vosotros. No lo dudes. En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocer los disfrazados de Iguana Gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de Señor con Bigote y Gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. ¡Hola! ¡Por fin, amigos! ¡Buenas! Bienvenidos al quinto episodio del laberinto del primigenio. Hoy estamos, como siempre, los tres mejores frikis del ejército plutoniano. @DavidFlores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos dispuestos a grabar otro nuevo episodio. A ver qué tal nos sale. El último nos salió un poco churroso, pero este tiene más flow, ya veréis. Y bueno... Sí, también está con nosotros, bueno, que venimos ahora mismo de buscarlo del asilo, el gran Tony Frau. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Tony, por fin. Ya está. Oye, tienes que hacerte un Twitter, que lo reclaman. Ah, sí. Ah, mira, pues a lo mejor me lo hago. Sí, hombre, que en el asilo tienen wifi. Ah, ese. Ya empezamos, ¿no? Esto. Joder, macho. Pues bueno. me estoy haciendo una cerveza michelada, que no veas. Ay, os la recomiendo, ¿eh? Es una panda de borrachos, ¿eh? Bueno, como Tony no presenta a Pablo, ya lo hago yo, ¿eh? Gracias. También está con nosotros el conductor showrunner, el gran Pablo Sierra, @PabloSierra1 en Twitter. Muchas thank yous. Hoy, ni más ni menos, vamos a hablar de unos temitas. Va a ser otra vez un monotema. Estaré dedicado, como no, al mundo de Star Wars. Vamos a hablar del juego de rol, el Star Wars D6, de Jockey International, la edición española. También vamos a hablar de cine, ¿de acuerdo, David? ¿De una peli? Sí, vamos a hablar de la película... ¿De la amenaza fantasma? No, de otra cosa. ¿De ataque a los clones? No, a ver, Tony, a ver si lo adivinas tú. ¿Star Wars? No. Sería lo más fácil. Hablar de la película de Star Wars sería lo más cómodo, pero como siempre aquí buscamos algo un poco diferente, algo que se salga de lo más comercial. Vamos a hablar de una película que se llama Fanboys, que no es Star Wars, pero tiene mucha relación, ya veréis. Fat boys, chicos gordos. No, bueno, también puede ser que lo sean. Pero en este caso no. ¿Y Tony de qué nos va a hablar? Bueno, yo me lo imagino. Bueno, venga, hoy hablaremos del juego X-Wing Miniaturas de Star Wars. Mola. ¿Otros acapelas? Sí. No. ¿Tampoco? No. ¿Cómo que no? No. Bueno, ya me lo explicarás. No. Hombre, si uno trabaja, pues... Claro que sí. Claro que sí. Hombre, para los pocos años que le queda de cotizar, déjale que se compre lo que quiera. Joder. Venga, hombre, que te den ya, hostia. bueno, sí, sin más dilación, vamos a entrar en materia. Tony, que te quiero. Sale más barato ir a ver obras. Joder. Bueno, empezamos. Venga, vamos a empezar. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio o simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Star Wars, el juego de rol, fue el primer juego de rol ambientado en el universo de Star Wars. El juego, cuyos principales autores fueron Greg Kostikian y Billy Slavicsek, deben ser de Toledo y de Leganés. Eran dos rumanos. ¡Dios! ¿En serio eran rumanos? Yo no lo he mirado, ¿eh? No lo sé, pero tienen nombre de trileros. Stikian y Slavicsek me suena más como polaco, quizás, ¿no? Bueno, igual. Sí, bueno, en fin. Eslavos, gente eslava. Sí. Fue editado por West End Games en el año 1987, conmemorando de este modo el décimo aniversario del episodio 4 de la saga de Star Wars. El episodio fue proyectado por primera vez en los cines estadounidenses, como todos sabemos, en el 77. Este juego de rol de West End Games está hoy en día descatalogado y no ha sido reeditado desde 1999. A partir de 2000 fue reemplazado como juego de rol oficial de Star Wars por otro juego del mismo título, pero esta vez editado por Wizards of the Coast, que aquí lo trajo la editorial Devir en 2001, pero ya con cambio de sistema de juego. Dejamos el del 6 y aquí era pues el sistema CODA, el dado de 20, el que hizo famoso sobre todo Dungeons and Dragons. Sí, pero el CODA de 20 me parece que no es igual que el de 20 de Dungeons and Dragons, ¿eh? Creo. ¿No? No sé, parece... a mí no me gustó nada. No me gustó nada porque obviamente... No, bueno, hemos crecido con el Star Wars, el de 6, quiere decir que cualquier otra cosa pues es normal que nos parezca mierda. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Así. Aquí somos viejunos del copón. Luego pasaré a otra cosa, comentando lo del viejuno, por una petición que nos han hecho, ¿vale? Para que comentáramos una cosa que luego yo la aclaro. Bueno, sigo. La versión del juego, tratada por el presente artículo, la de West End Ames, conoció dos ediciones, cada una con su propio sistema de reglas, y la segunda edición fue, a su vez, objeto de una revisión. En el año 1987 fue la primera edición de Star Wars de Role Playing Game, en el 92 en la segunda edición. Sí, perdón. ¿Qué has tocado? No, no, no, joder. Marcapasos. Vale. Y en el 96, segunda edición revisada y completada de Star Wars Role-Playing Game. ¿Vale? Lucasfilm retiró la licencia de explotación de la marca Star Wars a West End Games en el año 99 para cedérsela, como ya he comentado, a Wizards of the Coast. Bien. Vale. Ambas versiones del juego comparten el mismo título, Star Wars The Role. Star Wars, el juego de rol, y pues el público, para mayor comodidad, ha acabado por llamar Star Wars D6 a la antigua versión de West End Games y Star Wars D20 a la versión editada por Wizards of the Coast. Aquí los roleros, pues más que nada, pues eso, diferenciamos Star Wars D6 y Star Wars D20. Sí. En los 90, la hoy desaparecida editorial, que me hemos hablado mucho y hablaremos, de Yoko International, tradujo y publicó en castellano Star Wars en el año 1990. ¿Vale? Amigos. Nos parece fantástico. Yo sé que a este juego yo le tengo especial cariño. He jugado mucho, mucho, a diferencia de Merp. A este he jugado cantidades ingentes de partidas, sobre todo con un máster, con Logan, que seguramente creo que nos escuchará ahí en su cubículo. Bueno, has jugado y has dirigido, ¿no? Que yo diría que después de la llamada de Tulu, quizás lo que más has dirigido ha sido Star Wars, ¿no? Sí. La pena es que tenía un Star Wars de 6 y lo perdí. Tal y como perdí mi primera edición de la llamada de Tulu, ¿vale? Tengo una segunda edición del 91, ¿vale? En vez de la... Hereje. Sí, la primera la perdí y la Star Wars de 6 la perdí. Y bueno, me doy cabezazo contra la pared. Y tengo el Star Wars de 20, que es como tener, pues sí. Posavasos muy bonito, porque sí. Lo he dirigido una vez. Sí, Star Wars es un juego que bueno, me ha gustado mucho y he dirigido mucho. Y bueno, ¿y qué voy a contar? Está ambientado en el universo de Star Wars, vamos a ver, del episodio 4, 5 y 6. Es ahí donde nos movemos en ese espacio de tiempo. ¿Qué tiene de diferente el juego? Bueno, aparte de que tiene un sistema de juego muy sencillo, todo funciona con dados de 6. Digamos que para crear un personaje es extremadamente sencillo, los personajes son prácticamente fichas, donde tienes 7 dados de 6 para repartir entre diversas habilidades. La hoja de personaje la haces en 3 minutos, has hecho una hoja de personaje. Y para jugar directamente. El tema de la fuerza, pues lo llevan de una manera que siempre me gustó. No sé si tú recuerdas cómo funcionaba, David. ¿Te acuerdas de jugar tú a sí mismo o no? ¿Cómo lo llevas tú? Tengo un vago recuerdo. Sé que tenías puntos de fuerza que podías añadir dados a hacer algún tipo de proeza o algo así. Con los puntos de fuerza lo podías hacer. Pero tengo un vago recuerdo. Sí que... funcionaba por objetivos, tenías una dificultad según el tipo de acción y lanzabas dados y tenías que superar esa dificultad, ¿vale? Sí, funcionaba todo básicamente con tiradas de dificultad. Dado contra dificultad. Exacto, tenías unos dados de 6 y tú tirabas, por ejemplo, una acción muy fácil, pues tenía una dificultad de 5. Una fácil de 10, moderado 15, difícil 20, para arriba, ¿vale? Hasta muy difícil. Claro, o sea, que podía teniendo, ser... teniendo dos dados de habilidad en una... En cualquier cosa, pues era muy fácil hacer una acción muy fácil. Bueno, sí, 5. Con dos dados aún de aquella bueno, manera. Sí, sí. Pero bueno, sí, tienes razón. Cuanto más dados tenías, se supone que mejor controlabas una habilidad. Aquí nos olvidamos de porcentajes y lo bonito de este juego es que te llevabas tropecientos dados de 6 encima de la mesa y era pues muy bonito, ¿no? Tengo grandes recuerdos. Siempre había que tirar tu habilidad contra una CD, una clase de dificultad. ¿Cómo funciona el tema de la fuerza? Que para mí es uno de los puntos más importantes del juego. Como bien comentabas, David, van por ahí los tiros, obviamente, la memoria un... Mejor... Los blasters, van por ahí los blasters. Los blasters, ¿no? Los personajes con habilidades de la fuerza deben seguir un código muy estricto. Si no consigues seguirlo, puedes ganar puntos del lado oscuro. La mayoría de los personajes solo pueden ganar puntos del lado oscuro cuando confían en la fuerza. Por ejemplo, los personajes Jedi los ganan en cualquier momento en el que hagan el mal. No puedes matar, excepto en defensa propia o en defensa de otros. No puedes actuar por propio beneficio, por riqueza o por poder. Y nunca debes actuar por odio, enfado, miedo o agresión. O sea, en otras palabras, el máster decide cuándo pierdes el punto y no lo recuperas. Por ejemplo, si lo utilizas para salvar el pellejo, ganar dinero en el azar o algo exclusivamente egoísta, ¿vale? Ahí pues probablemente no lo recuperes. O sea, cada personaje tiene un punto de fuerza. Ese punto de fuerza, si tú lo utilizas para tu propio bien, tu beneficio, para salvarte el pellejo a ti mismo o para ganar un juego, una partida de cartas porque eres así de chulo y usas el punto de fuerza, ese punto de fuerza no lo vas a recuperar. Ojo. ¿Qué sucedía cuando usabas el punto de fuerza? Que doblabas la habilidad que tuvieses en habilidad correspondiente para ganar esa acción. ¿De acuerdo? Si lo que querías era acertar a un blanco, pues tu tirada de disparo en blaster pues se doblaba. ¿Qué pasaba si tú ese punto de fuerza lo usabas para el mal? Pues directamente te daban un punto del lado oscuro, un punto de fuerza del lado oscuro. Cuando un personaje tenía más de un punto de fuerza del lado oscuro, ya el máster tiraba un dado de 6. Si sacaba menos de los puntos del lado oscuro que tuvieses, tu personaje se hacía un PNJ, te lo quitaban. Se había pasado al lado oscuro. Claro, cuando tú tienes un punto al lado oscuro, pues no pasa nada. Tienes ahí una mancha, bueno, es un poquito cabroncete, pero en el momento que tienes dos, ya el máster le da la opción de tirar ese dado. ¿Me seguís? Sí. Sí, está claro y se entiende. Vale, vale. Cuando, en cambio, ¿qué sucede? Si haces una acción heroica, ¿qué es ser heroico? Es ponerte a un gran peligro, sacrificarte para ayudar a los demás, aceptar grandes riesgos para ayudar a la Alianza en su lucha contra el Imperio siendo heroico, en el momento dramáticamente apropiado. Si un personaje gasta un punto de fuerza de manera heroica en un momento dramáticamente apropiado, no solamente recupera el punto de fuerza al final de la aventura, sino que también puede conseguir otro punto. Digamos, estamos en el clímax donde, oye, estás en un carguero, te vienen tres cazas TIE Fighter, te empiezan a disparar, estás cargado a dos y tienes los escudos que estás a punto de caramelo para morir y ese punto de fuerza lo utilizas pues, para salvarte a ti y a tus compañeros. ¿Qué diríais que haría un máster si usa el punto de fuerza para destruir ese caza? ¿Qué pensáis? ¿Que se recuperaría? ¿Le darían otro? Tony, ¿tú qué crees? Yo creo que le darían otro, ¿no? ¿Tú, David? Puede ser. Vale, no se lo daría. Y os digo por qué. Porque ¿qué? Esa persona que utiliza la fuerza, ajá, ojo, lo recuperaría, pero no le darían uno adicional, porque no ha sido heroico, ha salvado su propio pellejo también. Uy. Otra cosa es que hubiese usado ese punto de fuerza para sacrificarse él mismo, ¿vale? Entonces, bueno, dices, se arriesga muchísimo, pero lo que haciendo se está salvando... Sí, pero si se sacrifica el mismo, el punto de fuerza de que le sirve después si está fiambre. No, pero a lo mejor le sale bien la jugada, ¿no? Porque, ojo, una cosa muy importante. En el juego de Yoke International había una frase donde el máster, que por primera vez nos dirigió, es una frase muy bonita que decía, los jugadores tienen inmunidad de guión. Significa que no te los cargues si no es realmente necesario. Vale, pues la primera frase del máster fue, esta frase me la paso por el forro a los... ¿Entendéis, no? Joder, aquí no hay inmunidad de ningún tipo. Aquí si os tengo que matar, os voy a matar. De hecho, quizás es lo más justo, porque si no el juego se hace un poco... ¿Qué reto tienes si tú sabes que a no ser que hagas el imbécil de una forma totalmente absurda, no vas a palmarla? Sí, también. Pero bueno, me acuerdo mucho porque fue la primera frase que nos dijo el máster y aún la tengo aquí clavada, ¿no? Los poderes de la fuerza eran control, sentir... y alterar. Un personaje de nivel básico empezaba con control, luego podía añadir sentir y alterar. Y luego se podían mezclar entre ellas. Un Jedi muy poderoso era el que tenía control, sentir y alterar. Era capaz de afectar a la mente, muerte telequinética, ocultamiento del lado oscuro. ¿Vale? Un emperador, Palpatine. Esto sería un Yoda, el que es capaz de tener las control, sentir y alterar. Al final eran como una especie de lista de conjuros, ¿no? En control había pues una lista, en sentir había otra lista, en alterar había otra lista. Efectivamente, en control había recordar, contorsionar, escapar, absorber, disipar energía, acelerar, curación, quitar veneno, controlar enfermedad, controlar el dolor. En sentir era ampliar sentidos, astrogación instintiva, detectar vida, sentir la fuerza, poscognición, alterar había herir, matar, telequinesis. Vale, mover objetos, salto de fuerza. Lo que pasa es que el Jedi en este juego, ojo, a la mínima que hacías que te salías un poco del redil, te metían un punto del lado oscuro como un piano. Sí, sí. Tenías que ser un santurrón. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Una de las cosas que más me gustaba mucho del juego, como he dicho, Apio, eran las hojas de personaje. Y además los nombres y las nomenclaturas que tenían cada una de ellas. Dentro de la fuerza estaba el Jedi menor, que era lo más parecido a un Luke Skywalker, ¿no? A un tío pues que quiere aprender la fuerza, que un joven, ¿vale? Que tiene una espada láser, que tiene un sable de luz en propiedad y que intenta seguir la senda de la fuerza. Luego había un personaje muy gracioso que era el Jedi Quijotesco, ¿vale? Que el Jedi Quijotesco es un borracho. Bueno, perdón, este es el Jedi fracasado. Es que hay tres. Está el Jedi menor, el Jedi fracasado, que es un borrachuzo, ¿vale? Que sí que también tiene un sable de luz, pero que en algún momento, pues, como que dejó el camino, va presumiendo de que es un caballero Jedi, pero que ni es caballero ni es nada. Su pobre hombre, ¿vale? Que sí que sabe algo, pero ya es un veterano, ¿no? Digamos que un Jedi echado a perder. Y el Jedi Quijotesco es ese, que aparte de ser todo eso, no tiene ni espada láser y va con un sable normal y corriente. Una espada de duelo. Vale, intenta buscar un sable de luz como buenamente puede. Pues sí, un tío con una espada de metal. Es lo más patético. Había más personajes, ¿eh? Dentro de. Sí, porque ahora estás hablando de todos los usuarios de la fuerza, pero casi me gustaban más los otros personajes que no los Jedi y toda esta. Claro. Pero yo voy primero a lo que me molaba a mí. Pero ya la voy a los demás, que también mola mucho. Podía ser un contrabandista. Un Han Solo de turno, claro. Han Solo de turno. Y cuando comentaba que había las fichitas tenían unos nombres muy graciosos, porque detrás también había una breve explicación de cómo era un poco la personalidad o un pequeño background de ese personaje. Pero que el juego tranquilamente te decía que si no te gustaba, que lo cambiaras entero. Simplemente era como una idea, pues si la querías aplicar, ¿vale? Porque está claro que contrabandistas hay muchos. Por ejemplo, Han Solo puede ser un contrabandista, pero a lo mejor si tú, en vez de ser un buen piloto, puedes ser un buen combatiente cuerpo a cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que cada uno no tiene por qué ser iguales todos los contrabandistas. De hecho, todos esos dados que te dan para repartir, sí, pues los puedes repartir a tu gusto. ¿De acuerdo? Ya. O sea, que... Sí, perdona, David, sí. No, que lo que es el juego, para crear el personaje, básicamente todo eran plantillas... ¿Vale? Sí. Cada profesión era una plantilla que ya venía predefinida con unas habilidades a las que tú podías modificar con esos 7 dados que te daban extras, ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Tienes 7 dados, por lo tanto, ¿qué pasa? Que es súper fácil. Tus 7 dados, o sea, 7 dados son como 7 puntos a repartir entre bueno, tenías las habilidades de destreza, las habilidades de conocimientos, las habilidades de mecánica, de percepción, de fortaleza y de técnica. Y a partir de ahí, dentro de técnica, por ejemplo, programación y reprogramación de computadores, demolición, medicina, reparar repulsores, seguridad, etcétera. En percepción había negociar, mando, timar, jugar. Y las clases de personajes, estaba el historiador, no te lo perdáis, historiador de butaca. Sí. Noble, arrogante. Coño. Estudiante alienígena de la fuerza. Este es uno que no he dicho, que también era de la fuerza. Podía ser un extraterrestre, incluso crearte tú la forma de ese propio extraterrestre. El historiador de butaca es muy gracioso porque eres un insignificante burócrata en un departamento, por ejemplo, el departamento de vehículos de flotación del gobierno X, ¿no? Hasta que X fue ocupado por los soldados de asalto imperiales y los imperiales purgaron el gobierno planetario de cualquier persona cuya lealtad estuviese manchada, etc. ¿No? Te pone este pequeño background detrás de esa ficha. O sea, súper interesante llevar un funcionario galáctico. Sí, pero es que es alucinante porque yo, te lo juro, aparte de contrabandistas, Jedi menor, soldado, poco más se veía porque podía ser un noble arrogante, estudiante alienígena de la fuerza, te lo he dicho, un Ewok, un piloto atrevido. Es que a mí las coletillas me mataban. Piloto atrevido. O atrevida. Sí, al final siempre había los mismos personajes. Había algunos que eran un poco ridículos. Y pues, que a ver, yo qué sé, había que estar muy volado pues eso para llevar a un historiador de butaca en una partida. O un niño. Personaje. Niño. Sí, niño. Un Taur. Oye, pues un Taur, a lo mejor si le echas imaginación, te puede salir un Lando Calrissian. ¿No? Sí. Claro. El Jedi fracasado, bueno, y estas eran Bueno, y luego, bueno, el sirviente leal, explorador lacónico. Sirviente, que ha dicho sirviente leal. Sirviente leal. Sí, uy. Sí. Pues esto era, o sea, para que veáis un poco, más que nada esto, para daros una idea de los personajes que se podían coger y un poquito de la dinámica de juego, que es extremadamente, extremadamente sencilla. Yo comentaba por Twitter, lo tengo aquí apuntado, ay, soy un desastre. No sé con quién lo comentaba, sobre la muerte de mi Jedi menor, con un Banta, que le tenía un cariño espectacular. Estaba subido a un árbol y embistió contra uno de mis compañeros y yo bajé del árbol con el sable en la mano, ¿sabes? En plan chulo. Y me, vamos, me arrolló como tal Miura, ¿sabes? Como un Miura. Claro, y un Banta no es como Miura. Un Banta es como tres o cuatro Miuras. De grande. Es como un Yeti, ¿no? No, bueno. No, no, es mucho más grande. No, va a cuatro patas, ¿sabes? Estamos hablando de la criatura. Como una especie de mamut gigante. Exacto. Vale, vale, sí. Y yo, chulo de mí, pues me bajé diciendo, ahora voy a ganar yo un punto de fuerza. ¿Sabes qué te quiero decir? Me lo van a dar. Si lo que me dieron fue la extrema opción. Tal cual. Sí. Ah, y recuerdo esto es de viejo, pero hubo una vez en una partida, David, Tony, no sé si os acordáis, en la amenaza fantasma, cuando Wei Wong Jin acaban de llegar a la nave cónsul, ¿sí? Y les atacan los droides, esos que van rodando y tienen un campo de fuerza, y él introduce la espada láser en una puerta y va generando calor hasta que la funde. Pues esto yo ya lo hice en su día. Incluso tuve una discusión con el máster porque yo quería abrir una puerta así, o sea, metiendo la espada y abriendo un hueco. Y no se puede, que sí se puede. Al final me permitió hacerlo y cuando se estrenó la amenaza fantasma dije, ¿lo ves? Tenía razón. Claro, eso no se lo he podido contar a nadie porque es extremadamente friki del copón, pero fue así. Lo que más me gustó de la amenaza fantasma fue eso. Y dije, pues mira, sí se podía. Sí se podía. Ay, sí. Lo hice yo con mi Jedi menor. David, ¿tú qué? ¿Tienes acuerdo de este juego tan genial o qué? Bueno, ¿qué te gustaba tanto? Cuidado. Sí, me gustaba. Lo que pasa es que recuerdo de partida, no tengo ninguna. Recuerdo que el último personaje que tuve era un Botan. ¿Anda, un Botan? Un Botan, sí. ¿Por esos espías de la galaxia? Sí, unos cuántos Mon Mothma dijo la frase esa de no sé cuántos miles de Botan han muerto para conseguir esta información, ¿no? Sí, señor, sí. Para que le dieran un código de acceso a la Estrella de la Muerte, al señor Han Solo and Company. Pero si quieres que te diga la verdad, no recuerdo ningún hecho relevante ni épico de partidas de Star Wars. Claro. No, yo jugué mucho, dirigí mucho y claro, fue un momento. Aquí sí, una cosa. Si algún oyente nos quiere dar alguna idea, algún recuerdo de sus partidas, encantado, ya tiene el blog, que luego lo daremos, y que nos torren para que las pataditas, nosotros siempre estamos preparados. A ver, nos encanta. Solo faltaba. Luego, ojo, también quería comentar que en el último día, cuando comentamos que íbamos a grabar este programa... Ah, ojo, antes de seguir, las expansiones... Que hubo varias, ¿eh? Estuvo en el juego de rol en el 90, la guía en el mismo año 90, luego estuvo muy importante el comando Shantipol en el 91, cacería humana en Tatooine, mismo año, estrella rendida en el 92, equipo de campaña en el 92, bueno, hubo muchas, ¿eh? O sea, estamos hablando otra vez de grandes expansiones hasta el año 97. Ah, ya sé de quién hablaba antes, de @vengadort, que sí que es con el que comentaba lo de la muerte de mi Jedi menor, y también nos preguntaba las diferencias del sistema de juego con Zeta Corps. Que bueno, yo Zeta Corps no lo conocía y le quiero agradecer que me lo haya hecho saber, porque he mirado en internet y lo que he visto me ha encantado. O sea, es un juego de zombies, de rol, es un juego francés del año 2012, o sea, que es una... Es muy reciente. Bueno, en España se fue publicado en 2012 por Holocubierta Ediciones. No sé si es del 2011. Pero, y también usa el sistema D6. La verdad es que no lo conozco porque, voy a ser muy sincero, todo lo que sea después del siglo XXI de juego de rol, a mí me pillan en fuera de juego siempre, ¿eh? O sea, Esto es así. Sí, sí. Bueno, yo me lo anoté, me lo he anotado porque es muy, muy, muy interesante. Y no te digo no que, que como a mi peque le gustan mucho los zombies y el sistema de juego es sencillo, pues que un día de estos coja y me lo pille, veo lo cubierta y organice una partidita. Es que, oye, lo miras por dentro y está así como en rojizo. Está muy cuidado la presentación, en un papel genial. O sea, me parece un juegazo. Vamos, y unos personajes también muy sencillos para crearlos, para jugar. Y oye, una pasada, ¿eh? Dentro de lo nuevo, nuevo, que estoy súper desconectado, es uno de los comprables 100%. Tony, ¿a ti te gustaría? Seguro. Pues sí. Z-Corp, seguro, seguro que sí. Y a ver si un día vamos a Gotham y miramos, porque que tiene buena pinta. Pues amigos, no sé si me dejo mucha... Me dejo mil cosas. Como siempre, o sea, es así, pero para dar un poco un repaso a este gran juego, como siempre digo, un ratito, recordemos. Y David, Tony, ¿qué? ¿Algo más que opinar? ¿Que es que falta algo? Que bueno. No, pero es para hacer una importante. Una reseña así por encima está más que bien, ¿eh? Tampoco vamos a entrar a analizar el juego pues exactamente por cómo es. Queda el que lo conoce seguro que le ha traído buenos recuerdos, y el que no lo conoce, pues es una buena reseña para que lo empiece a descubrir. Desde luego. Además, si no puede encontrar el juego de rol de Joker International, que es complicado, no sé, es... Bueno, fácil no es, ¿vale? Se podrá conseguir, pero hay un PDF rulando por internet, esto no lo tendría que decir, pero bueno, es Star Wars D6 Redux, ¿vale? Que digamos que es como una especie de resumen de las reglas, que es un PDF y que está por ahí, y si alguien lo quiere... Pues yo se lo paso. Lo ponen en el blog y están todas las reglas para poder jugar con los personajes y todo esto que he comentado y muchísimo más. Para el que lo quiera, pues se lo envío. Y que es un gran juego. Oye, que estás escuchando El laberinto del primigenio. Bueno, y después de esta pequeña reseña del juego de Star Wars D6, y ahora sí que quiero dar paso a la siguiente sección de @Gronan, de David, que nos va a hablar de fanboys. David, todo tuyo, amigo. Venga, vamos a ello. Fanboys. Hoy toca fanboys. Fanboys. Perdón. Te perdono, hijo mío. Dentro de nuestra línea de comentar películas que no son siempre tan conocidas, o como ahora se llama, mainstream, y siempre intentando relacionarlas con las otras secciones del podcast, pues me vi en la tesitura de tener que elegir una película que no tratara sobre Star Wars, pero que fuera sobre Star Wars. Entonces, realmente no me lo pensé más de 2 segundos. Enseguida me vino la película a la cabeza. Teníamos que hablar de Fanboys. Y es que esta película, toda ella, es un homenaje a la exalogía de... Bueno, exalogía en ese momento era trilogía de George Lucas. Como hemos hecho en otras ocasiones, primero hablaremos de los datos técnicos y una sinopsis sin mucho spoiler, por si alguien no lo ha visto, y después comentaremos ya con detalle el argumento y las curiosidades de la película. Así que sin más dilación, iniciamos el hiperimpulsor, empujamos las palancas de aceleración hacia adelante y entramos en la galaxia Fanboy. Antes de empezar con la película, os quiero decir que si no sois fan de Star Wars, no os acerquéis ni de coña a Fanboys, ya que muchos de los gags y bromas que se hacen pues no lo vais a entender. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Objetivamente, la película no es buena. Al fin y al cabo, es una road movie de estudiantes, pero que tiene de hilo conductor pues la saga de Star Wars. Vamos a hablar de la ficha técnica de la película. La película fue estrenada en el año 2009 en Estados Unidos y en 2010 en el Reino Unido. No ha sido editada en España, por lo que el que la quiera ver pues lo tendrá que hacer en versión original subtitulada. O no, sin subtítulos, en función de tu nivel de inglés. La película se ve fácilmente, ya que la duración no llega a los 90 minutos. La película fue dirigida por un desconocido Kyle Newman, que tiene una filmografía muy corta y desconocida. Llama la atención que uno de los productores de la película sí que fuera el actor Kevin Spacey, que seguro que vosotros lo conocéis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues por lo visto también es fan de Star Wars. bueno, es actor que protagonista en American Beauty, en L.A. Confidential, es el malo de Seven, etcétera, ¿vale? Uh-huh. ¿Es el malo de Seven? Sí, el malo de Seven. Sí. No me acordaba yo de eso. Una gran peli que es Capax, que todo el mundo se lo olvida y ahí me mola mucho. Ay, no me gustó nada, joder. El otro, a mí, si es que... a mí tampoco, es un truñazo. Es que, vaya, sí. Para iros a pasar. Bueno, seguimos. La película está protagonizada por un grupo de 4 chicos y una chica. Los chicos, bueno, son Dan Fogler, Sam Huntington, Chris Marquette, Jay Baruchel y la chica es Kristen Bell. De los cuales quizá los que más os suenen son Sam Huntington, que lo de toda la vida. No, pero me refiero porque quizás es no son muy conocidos todos los actores, pero en Sam Huntington ha aparecido en series como Verónica Mars, Almacén 13 y Casi Humanos. Y Kristen Bell fue la protagonista de la serie Verónica Mars. Y en la serie Héroes, que quizás la ha visto más gente, la gente El Bishop, que era una gente que tenía poderes relacionados con la electricidad. La película está abarrotada de guiños a Star Wars, ¿vale? Los cameos de algunos de los actores de la saga y otros actores conocidos son la seña de identidad de esta película. Repetimos, si no os atrae la saga del Señor de la Papada Gigante, no os acerquéis a esta película. Tampoco estaréis escuchando el podcast. Sí. Bueno, pero a lo mejor yo qué sé, igual hay trekkies que les gusta el rol y o gente que no le atrae la ciencia ficción. Vete tú a saber. En pocas palabras, ¿qué nos cuenta Fanboys? Un grupo de amigos que crecieron juntos vuelven a reunirse y uno de ellos pues padece un cáncer terminal. Joder. Y pues todos ellos tienen en común, sobre todo, su afición sobre Star Wars. Corre el año 1998 y faltan unos meses para el estreno del episodio 1, La amenaza fantasma. Y es más que probable que el que padece cáncer no llegue a poder ver esa película. Entonces deciden hacer una locura, que es asaltar el rancho Skywalker, robar una copia de la película para que su amigo pueda verla antes de que la espiche. Joder. Y la película pues es un camino lleno de dificultades que les esperan pues durante toda esa misión loca. El que lo consigan o no es casi casi lo de menos. Aquí lo divertido es recorrer el camino con este grupo de frikis y ver cómo se enfrentan con situaciones y personajes ridículos. Todos aquellos que nos estéis escuchando y que os interese la película, os recomiendo que os saltéis el resto de la sección, porque ahora vamos a hablar en profundidad, y que descubráis la película por vosotros mismos. Echadle un ojo y luego, si queréis, pues escucháis el resto del podcast o de esta sección. Si la habéis visto... Uy, perdón. Dime. No, que mola un mazo, la película hay que verla. Yo la he visto, me he reído un montón. Tony no, porque sus títulos salen muy en pequeñitos, y si la caja no lo ve. Pero es un película. Es igual este. Bueno, pues Tony. ¿No está en castellano esta película? Es que, claro. No, esta película no está en castellano. Ya sé que te cuesta leer, tienes que ponerte las gafas de cerca. Sí. Pero intenta verla, aunque sea con subtítulos. O si te los puede. Que tu hijo te los lea o algo. Sí. También me gusta la furgoneta con que van. ¡Oh, increíble! Sí. Increíble. Está muy chula, ¿no? Pues te recomiendo, Tony, mucho, mucho que la veas, ¿eh? Porque sí. si eres fan de Star Wars, esta película... Yo he visto trozos, ¿no? Y la verdad es que está bien. La tienes que ver entera. Bueno, ahora prácticamente vamos a desgranar la película. Spoilers. Spoilers a saco. Vamos a hablar de la película, pues, como se merece. Claro que sí. Es... Si queréis dejar de escuchar ahora, los que queráis verla, hacedlo. Si no, adelante. La película empieza con la clásica introducción de texto que va desplazándose hacia un fondo espacial, ¿vale? Como empiezan todas las películas de Star Wars. Lo que llama la atención es que el texto este introductorio aparece con el título Episodio 7. Ah. Claro, seguramente no se imaginaban en los tiempos que rodaron esa película que realmente iba a haber un Episodio 7 de verdad como ahora está en proyecto. Seguro. ¿Vale? Como hemos dicho antes, corre el año 1998, faltan unos meses para el estreno del Episodio 1, y en la noche de Halloween, un grupo de 4 amigos coinciden para una fiesta de disfraces, ¿vale? Los protagonistas se llaman Linus, Hutch y Windows, son 3 de ellos, aparecen vestidos de Stormtroopers y de Darth Vader. Mientras que Eric, que lleva 3 años sin hablarse con uno de los amigos, ama madura y va vestido de vendedor de coches de fiesta. Digamos que hay un grupo de los 3 amiguetes que sí han seguido el mundo friki y el otro es más maduro y que vive un poco más con los pies en la tierra. Hutch y Windows visitan a Eric en su tienda, que es una tienda de venta de coches, y le dicen que su compañero Linus pues tiene cáncer y que va a morir en 3 o 4 meses. Entonces se lo comentan pues más que nada para que haga las paces con él, porque están peleados. Y es a partir de ese momento cuando Eric decide poner en marcha un plan que tenían desde quinto curso de primaria, que era colarse en el rancho Skywalker y robar la película para que Linus pueda verla antes de su muerte. Durante la película vemos en reiteradas ocasiones cómo se refleja el enfrentamiento entre fans de Star Trek, entre Trekkies y fans de Star Wars. ¿Cómo se deben llamar los fans de Star Wars? ¿Warsis? ¿O no sé, alguien lo sabe? Pues no, mira, ahora que lo dicen no caigo, no sé. Ni idea. Vamos a llamarle Warsis. La primera vez que vemos esto es una tienda de cómics, que Hachi Windows tiene una tienda de cómics, como buenos frikis, y tiene en el mostrador un phaser, que es, para que no lo sepáis, la arma típica de los soldados de la Federación, Star Trek. Y la tienen simplemente para reconocer a los trekkies que entran en la tienda. Entonces, si entra alguien preguntando en la tienda por el phaser, lo reconoce como un trekkie y lo echan de la tienda. Sí. Entonces, Windows tiene una cibernovia que no ha visto en persona nunca, pero que está muy bien relacionada con gente de las altas esferas de Skywalker, de George Lucas. Y esta chica les pasa un plano del rancho Skywalker. Con eso consiguen convencer a Linus para emprender ese viaje loco y emprenden la marcha con la furgoneta de Hutch, que la verdad es que es digna de ver. Está decorada con el logotipo rebelde de Star Wars y con una imagen que es como el póster del episodio 4. Uh-huh. Y el esclavo 2, ¿no? Es Slave 2. Exactamente, en la matrícula pone Slave 2, es una de las curiosidades. Volvemos, entonces, bueno, arrancan el viaje y volvemos a ver de nuevo un enfrentamiento entre los Warsis y los Trekkies. Deciden ir a Iowa, que es justamente el lugar de nacimiento del almirante James T. Kirk, el famoso protagonista de la saga Star Trek. Deciden arruinar la inauguración de una estatua del almirante y su enemigo Khan, que lo están haciendo ahí con un homenaje a un equipo de Trekkies. Y aquí pues tenemos al gran actor Seth Rogen, que es protagonista de la película Hacemos una porno o The Green Hornet. ¿Alguno de vosotros supongo que habéis visto alguna de estas películas? ¿O no? No lo sé. No, no. Es que no somos tan cinéfilos como tú, David. Es que es así. Vale. The Green Hornet es la película esa que hicieron el avispón verde. Es una versión que se hizo sobre una antigua película que Bruce Lee era protagonista. Muy bueno. Vale, pues interpreta al jefe de los Trekkies. Cabe decir pues que acaban destruyendo la estatua que iban a inaugurar. Su siguiente parada, tras un pinchazo de rueda, es en un bar motero gay. Y aquí tenemos el cameo de otro gran actor, que en este caso es Danny Trejo. También conocido como Machete. Machete, sí. Hombre, sí, pues, hombre. Ya habéis visto Hasta el Amanecer, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Pues aquí interpreta a un indio que les hace pegarse un viaje psicotrópico con un guacamole adulterado con peyote. Y además le facilita peyote a Linus pues para el viaje. Continúan el viaje para encontrarse con la cibernovia de Windows para que le facilite más información sobre el rancho de George Lucas. Pero en realidad esta chica es una niña de 10 años, con la que además Windows ha tenido cibersexo, por lo que se siente pues como un auténtico pedófilo. Tenemos una nueva aparición estelar, que es otro nuevo cameo, que es el actor Ethan Suplee, que es, si habéis visto la serie Me Llamo Earl. Sí, yo sí la he visto, y me gusta. Además. Vale, es el actor es el que interpreta al hermano tonto de Earl en la serie. ¿Vale? ¡Anda! ¡Mira! No había caído. Vale, pues este aquí en esta película interpreta al tío de la cibernovia de Windows, que a la vez es un blogger experto en Star Wars, que primero apaliza y luego pone a prueba con un test de preguntas sobre Star Wars a la peña esta, con condición de ayudarles. Y los envía a Las Vegas a contactar con un personaje misterioso que les ayudará. Por cierto, el test que les hace me las sabía todas. Sí, la verdad es que era... No eran difíciles. No eran difíciles. David, dime. Que en el hospital, la doctora, ¿te suena a alguien o no? Sí. Ah, vale. Ahora llegaremos. Vale. ¿Tú no lo habías visto, Golfo? He visto trozos. Ah, vale. En su viaje son detenidos por la policía, van con exceso de velocidad y con esa bolsa de peyote que les entregó el jefe indio, pues los meten en la cárcel. Su amiga Zoe irá a pagar la fianza para liberarlos y tenemos el primer cameo Star Warsero espectacular. Esta vez es el actor Billy Dee Williams, conocido como Lando Calrissian, ¿verdad? El antiguo propietario del Halcón Milenario, aquí en Fanboys, es el juez Reinhold, ¡No! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Hostia, tío! Yo veo a la gente y digo... ¡Me suena! Pero, están vejetes ya. Es que estás senil, Pablo. Sí, al final ya verás. Es que va a tener que ir al asilo. ¡Hostia! Lando Calrissian. La voy a volver a ver en cuanto acabe el podcast. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya cuando llegan a Las Vegas se encuentran con su contacto para que les facilite identidades falsas y más planos para que puedan colarse en el rancho Skywalker. Y es que para aquí el más épico e inesperado de los cameos, pues el contacto que tienen en Las Vegas es William Shatner, el mismísimo capitán del USS Enterprise de la saga Star Trek. Ay, sí. Sí, que es como una especie de ser que lo sabe y lo puede todo. De nuevo volvemos a tener otro enfrentamiento con los Trekkies, puesto que en el lugar de encuentro hay una convención sobre Star Trek, es un hotel en Las Vegas, y a la vez Hutch y Windows tienen un problema al creer que ha ligado con dos chicas, cuando en realidad son dos prostitutas. Están como queso. Sí, sí, sí. Es cuando... Perdón. No, nada. Vale, es cuando huyen de los Trekkies y el chulo de las fulanas, cuando Linus cae de la furgoneta para ver otro nuevo cameo. Que es de lo que hablaba Tony antes. Carrie Fisher, la mismísima princesa Leia, en esta peli hace el papel de la doctora que atiende a Linus en el hospital. ¿En serio? Joder, tío, Pablo, tío, hostia, qué mal. ¿En serio que era princesa Leia la del hospital? Tío, ¿cómo puede ser que un fan de Star Wars no ¿Qué película has visto tú? Tío, ¿qué película has visto tú? ¿Te has visto...? Te juro que me estoy quedando... ¿Te has visto que la princesa Leia es la doctora? Joder. Ya, Pedrín, pero ni Lando Calrissian. Yo me he dado cuenta con la edad que tengo y... Madre. No me he dado cuenta. Oye, que verdad. Oye, te juro que la voy a tener que ver en cuanto acabe. Oye, ¿de verdad? Hostia. Bueno. Bueno, seguimos. No sé si os sonarán los nombres de Kevin Smith y Jason Mewes, pero si os digo que son Jay y Bob el Silencioso, ¿os suenan? Ah, sí, hombre, claro, eso sí lo he visto, sí. Vale. Pues aparte de Kevin Smith, que aparte de ser Bob el Silencioso, ha sido director de películas como Dogma, Mallrats, Clerks y además de guionista de cómics. Ahora sí, ¿no? ¿Os suena más? Sí, Clerks las he visto las dos. Vale. Pues el señor Smith, cuando se enteró de que iba a producirse esta película, insistió en aparecer en un cameo y es en una escena en la puerta de un baño de gasolinera, en la que aparece junto con su colega Jason Mewes, que parece que le estaba haciendo un trabajillo manual a alguien. Vale, pero nada, segundos que aparecen. Finalmente llegan al rancho Skywalker y gracias a los mapas y tarjetas que les proporcionó William Shatner, consiguen acceder al centro del rancho, donde encuentran todo tipo de objetos relacionados con las películas de Lucasfilms. Incluso hacen una referencia a Willow como película ignorada por el gran público. Vale, Windows coge el libro y dice, pero si es el libro de hechizos de Willow, y todo el mundo pasa de él, ¿no? Como película menor. Pero la seguridad del rancho Skywalker es muy buena y los vigilantes les atrapan. ¿Y cómo no va a ser buena la seguridad si el jefe de la misma es el mismísimo Darth Maul? Es verdad. Y no me digas que no reconociste al actor Ray Park, aprendiz del emperador en la nueva trilogía. Ay, Pablo. Hostia, te juro que me lo tengo. Pero si yo creía que la peli le habían hecho cuatro colegas. Os lo juro, tío, que yo digo, esto lo han hecho cuatro frikis. No, Ray Park, además hay una escena cuando coge dos bastones. Sí, de sí. Esos que son bastones extensibles y los estira. Es Darth Maul. Hostia, espera, tío. Muy mal, Pablo. De verdad. Tony, sí. Tú este no lo sabías. No me digas. Venga, Tony. No, no, que no. Estás quedando fatal. Si no va ni pintado, ni va a ver, ni va nada. O sea, el que hizo Sapo de X-Men, el mismo, ¿no? También. Pues no tu nivel de friquismo es muy bajo, ¿eh? No, sí. De friquismo, no, es de caretos, de quedarme con las caras, pero si no me he quedado con las caras de ninguno de los tres. Qué fuerte, bueno, tío, en serio. Voy a seguir bebiendo cerveza michelada con más tequila y a tomar por saco. Bueno, pues nada. Como no podía ser de otra forma, pues tras una escena muy rara en la oficina de George Lucas, son atrapados. Pero el señor de la papada no es tan malo como aparenta ser y decide no solo perdonar el allanamiento de su morada, sino que además permite a Linus ver en primicia el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias. O sea, que se apiada de ellos y saca su corazoncito y en fin, se lo permite. La película termina, como no, con el estreno del episodio 1. Además podemos ver a Kristen Bell disfrazada de Leia Esclava, que no es moco de pavo. No, está bien la chica. Sí, muy delgadita, pero bueno. Pero la mejor frase de la película es la que dice Erika a sus amigos ya sentados en las butacas del cine. Y es que les suelta: "Hey guys, what if the movie sucks?" ¿Qué quiere decir? Tíos, ¿qué pasa si la peli es una mierda? O sea, que después de tanto rollo, si luego el señor Luca nos ha metido un truño. Que prácticamente es un adelanto de lo que realmente vendrá, porque el episodio 1 precisamente no pasa por ser la mejor película de la saga. Obviamente, desde luego, Fanboys no es una gran película. De hecho, no es ni siquiera una película regular, es más bien una película mala. Pero subjetivamente, cualquier fan de la serie de Star Wars, o sea, de Star Wars, incluso de Star Trek, o cualquiera que le interese el mundillo y la ciencia ficción, se va a sentir atraído por esta película y la va a disfrutar como nadie. Pues oye, David, yo la vi hace tiempo, la volví a ver ahora con el tema del podcast, y yo me he reído muchísimo, me he pasado muy bien. Eso de que es mala, a cualquiera que le guste Star Wars va a disfrutar un montón, porque está llena de guiños, llena constantemente, y yo me he reído mucho. Y ojo, hay un momento en el que esa persona, obviamente, en la que comentas que está enferma de cáncer, pues ya no asiste al estreno, ya no está, y ellos brindan por él, ¿no? Y es un momento en que tiene risas, pero también tiene momentos de decir, hostia, no está ese amigo con ellos, ya no está, ¿no? Y tiene, es enternecedora también, está bien hecha, te ríes, yo creo que lo tiene todo, lo que pasa es que seré un fricazo del 15, pero a mí me encantó. A mí me encantó, un 10, para mí un 10. A mí también, pero objetivamente, si lo mira alguien que no es un fan de Star Wars, es como película, si la miras como película en sí, la peli no es buena. Es una película, pero si te gusta Star Wars, que ojo, hay un gran porcentaje de personas en el mundo a que le gusta Star Wars, pues le va a gustar esta película. Por lo tanto, Tony, te la pongo de deberes para que te la veas. Sí, claro. Y yo no, los deberes los tengo yo, tío. Los tengo yo, colega. Que no... Que ni reconocer a Lando Calrissian ni a la princesa Leia es para que me peguen una paliza mañana. No, ni a Darth Maul. A Darth Maul, mira, lo mismo vale porque lleva bastante maquillaje del copón en la película. Pero estas dos, que no los haya conocido, ostras, de verdad que... Mira que ahora la gente sabrá realmente que el guión cada uno se prepara el suyo. De aquella manera venimos, lo contamos y nos enteramos, porque... Sí, pero mira, está bien, es que descubramos cosas, sí, eso es mejor. Bueno, vamos a comentar las curiosidades y referencias que seguramente, aunque a Pablo hayas visto la película, se te habrán pasado muchas de ellas. Hutch, al principio, Hutch es el salido del grupo, intenta utilizar el truco Jedi en la tienda de cómics para que Zoe se quite la camiseta, que obviamente no lo consigue. Vale. En el viaje psicotrópico que se pegan con el jefe con machete, Eric ve a su padre como Darth Vader pidiéndole que se una a él en el lado oscuro y le corta una mano con su sable láser. Es una de las idas de olla, su sueño de drogata. Ahora vamos a hablar de la furgoneta de Hutch. Increíble, Hutch tiene... lo mejor de la peli. Tiene bien tuneada su furgoneta, el claxon suena como el rugido de un Wookie y está matriculada con el nombre de la nave de Boba Fett, Slave 2. Ojo, que no es aquella que tenía forma de plancha, esa era la Slave 1. Eso ya es nivel de frikismo máximo. Tiene un botón instalado también en la furgoneta para hacer entrar óxido nitroso como carburante. En la escena que la que huyen de la policía, lo intentan activar, tal como hace Han Solo en la misma escena en la que huye de los imperiales con el halcón milenario. Igual que la película, la primera vez falla, pero luego reintentándolo consiguen que funcione. Pero cuidado, que cuando falla se escucha el wow, wow, wow, el mismo ruido que el de la peli. En la furgoneta están teniendo una charla sobre Harrison Ford, diciendo que es el mejor actor de la historia, que ha sido Deckard en Blade Runner, Indiana Jones, Han Solo, pero que no tiene ninguna película mala. Pero es que todo eso lo dicen mientras pasan delante de un cartel de la película 7 días y 7 noches, que fue un truño infumable que protagonizó Harrison Ford junto a Anne Hatch. Son guiños uno tras otro. Puede que uno de los mejores sea la escena en la que están escapando del hospital y Linus le pega un morreo a la doctora, que ya sabemos que la interpreta Carrie Fisher. Y después Linus le dice te quiero, y la doctora le contesta como hiciera Han Solo con ella muchos años atrás. Lo sé, le contesta Carrie Fisher. Desde luego, George Lucas no se le da muy bien escribir escenas de amor. No, ojo, ojo, tiene una historia, ¿eh? El Harrison Ford, esa frase se la inventó él, ¿eh? No estaba en el guión. Y quedó bien y se quedó en el guión. No el original, él se la inventó Harrison Ford. Esa de, lo sé. Lo sé de buena tinta de escuchar otros podcasts que son mil veces mejores que los nuestros. Bien, lo bien. Sé, lo sé, lo sé. Vale, vale. Bueno, el acceso a la sala museo del rancho Skywalker es a través de una puerta como el de las naves de Star Wars. Cuando entran en esa sala museo, Zoe encuentra una réplica, un R2-D2 del inicio de la, y graba justo como el inicio de la trilogía el mensaje este de Obi-Wan: ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Otra curiosidad es que el ascensor del rancho Skywalker tiene la voz de Yoda. Cuando huyen de los guardias en el mismo rancho Skywalker, Hutch dice una frase que se repite mucho en todos los diálogos de las películas de George Lucas: I have a bad feeling about this, que significa tengo un mal presentimiento sobre esto. Esta frase se repite mucho en muchas películas de George Lucas. Mientras continúan escapando de los guardias, caen en un depósito de basura, justo como en el que aparece en Star Wars, con las paredes que van cerrándose en el compactador de basura. Iguales, iguales. Sí, sí. El actor Seth Rogen interpreta dos papeles en la película. El del líder de los Trekkies, pero a la vez es el chuloputas de las fulanas de Las Vegas. Es verdad. Es el mismo actor. Hostia, tío. Sí, es un chuloputas que lleva un tatuaje en cada brazo. Un tatuaje sobre los personajes rebeldes en un brazo y un personaje sobre los personajes imperiales en el otro. El nick de Windows en internet es Red 5. Que es Rojo 5, que es el nombre clave de Luke Skywalker en la batalla de Yavin. Yes. Originalmente, el actor Jorge García, alias el gordo de Perdidos, iba a interpretar al tío de la cibernovia de Windows, de Rogue Leader. Es una curiosidad. La puerta del pasajero de la furgoneta de Hutch está escrita la palabra fanboys en el alfabeto Aurebesh, que es el idioma galáctico estándar en Star Wars. Los vigilantes de seguridad del rancho Skywalker llevan uniformes iguales a los que aparecen en la primera película de George Lucas, que es THX-1138. Después, la apariencia que tiene el actor que interpreta Windows, con su peinado y sus gafas, intenta evocar el aspecto que tenía George Lucas en 1970, cuando todavía no tenía papada. El nombre de la cafetería donde se encuentran Windows y su cibernovia Rogue Leader tiene un doble sentido. Y es que la cafetería se llama Jabba the Hutt, o Jabba the Hutt, que obviamente hace referencia al gángster gusano, pero que también es el nombre de la cafetería donde Kristen Bell, que interpreta a Zoe en la película, trabajaba en la serie Veronica Mars. Y otra cosa muy curiosa es que originalmente William Catt, también conocido como el gran héroe americano, interpretaba al jefe de seguridad del rancho Skywalker. Lo que pasa es que la escena fue eliminada, pero puede encontrarse en las extras del DVD. Porque si me dices que tampoco he conocido el gran héroe americano, no, ya no me he sentido aquí directamente, colega. No sé la película. Y que el nombre de la furgoneta de Hutch es Bucéfalo, como el caballo de Alejandro Magno. Y esas son más o menos las curiosidades que tiene la película. Sí, que la tengo que ver otra vez, macho. Sí. Que la tengo que ver otra vez. Y claro, y lee los subtítulos, ¿eh? Ah, no sé, los leo. Lo que no me quedo, a lo mejor mientras leo, como no me puedo quedar con las caras, no distingo a Lando Calrissian. Es que es para pegarme una paliza. Bueno, hacemos una pausa y os digo tres cosas más sobre novedades de noticias sobre la saga Star Wars. Venga. Y continuamos. Ok, vamos allá. Oye, que estás escuchando El laberinto del primigenio. En otro orden de cosas, y para los ansiosos de Star Wars, pues voy a recopilar un poco las noticias que hay ahora mismo sobre la producción de películas nuevas de la saga y su futuro en general. Comentar que la gran mayoría son rumores y que prácticamente no hay nada confirmado por Disney, que es quien tiene que decir realmente si sí o si no. Pero ya sabemos que cuando el río suena, pues agua lleva. Lo que sí se sabe con certeza es que va a haber una nueva trilogía, que van a ser episodios 7, 8 y 9, que la primera película va a estrenarse en 2015, la siguiente en 2017 y la última en 2019. También está confirmado que Disney está trabajando en otras películas centradas en personajes concretos de la saga y que la primera de ellas estará centrada en Yoda. Nos imaginamos que estas películas irán estrenando como hacen un poco con Los Vengadores. Entre película y película de la saga, pues meterán una película de personaje. Uh-huh. Se sabe también que el director del episodio 7 es el conocido J.J. Abrams, creador y guionista de series como Perdidos y Fringe, director de películas como Super 8 y el reboot de la saga Star Trek. O sea que este señor ya tiene el monopolio de la ciencia ficción. Ojo, que voy a decir una cosa, que a lo mejor va a hacer heridas, pero vi la película de Star Trek, del reboot, y me gustó mucho, ¿eh? A lo mejor estoy cometiendo una herejía, pero oye... Para nada. Yo veo una chorrada esto de que a gente que le guste Star Wars que tenga que estar en contra de Star Trek. A mí me gustan las dos cosas. Me gusta más Star Wars que Star Trek, pero Star Trek también me gusta. Y esa película en concreto está muy bien hecha. Muy bien hecha. Sí, bien. Sí. Ahora está por estrenarse la segunda parte. Uh-huh. O otra segunda película sobre Star Trek. Bueno, se sabe también que el guionista será Michael Arndt, que está nominado a los Oscars por el guión de Toy Story 3. Y ha guionizado otras películas como la recién estrenada Oblivion de Tom Cruise, Little Miss Sunshine o la segunda parte de Los Juegos del Hambre, que está pendiente de estreno. Del guión no se sabe nada todavía. Únicamente se sabe que la historia será original, por lo que no estará basada en ninguna historia que se haya escrito a fecha de hoy. Lo cual pues ha decepcionado quizás a algunos fans que esperaban que siguiera pues alguna de las historias que se han hecho. Del universo expandido, quieres decir. Exacto, exactamente. Según he oído, saldrá Mara Jade, ¿sabéis quién es? La mano derecha del emperador, la que fue... Sí, una... Sí, lo que pasa es que, bueno, no está todavía nada confirmado de eso. Vale. ¿Y se sabe si George Lucas tiene mano en el guión o no? Uf, yo creo que sí. George Lucas y... No recuerdo quién es el nombre de otro de los guionistas del episodio 4, están como consultores. Sí, algo sí, hombre. Yo creo están que... como consultores. Quiere decir que el guion será y ellos pues serán consultores. No sé cuál será el papel exactamente de ellos. Otro hecho confirmado es que se ha cancelado la serie Star Wars The Clone Wars, que se emitía en Cartoon Network, y se va a empezar a trabajar en una nueva serie de animación sobre Star Wars. Esto se veía venir un poco, ya que si Disney ha comprado Lucasfilms, pues lo más normal es que si hay una serie de animación, pues que se emita en el canal Disney, que no en el Cartoon Network. Pues sí. También se ha retrasado, que no cancelado, el estreno de otra serie de animación, que es Star Wars The Tours, que es más bien una parodia de la saga. Concluir con los rumores de menos peso, pues estas noticias fluctúan pues como la fuerza. Se habla sobre la participación de Carrie Fisher, Harrison Ford y Mark Hamill, volviendo a interpretar a Leia, Han Solo y a Luke Skywalker, y que Anakin, Darth Vader, podía volver a ser visto en la nueva entrega a pesar de haber muerto. No, que no salga porque es que le odio. Es para meterle dos guantazos directamente. Para Melrose Place, sí, pero esto... Oh, Dios mío, cómo odio. Es un rumor sin... ¿Cómo se llama el actor este? Hayden Christensen o algo así. Hayden Christensen. Sí, y el otro y el... Ah, no me acuerdo. Y el Misa no sabe... Uf, no, eso... Ya, Jar Binks y los dos, es que se cargan la saga. El innombrable. No, pero es que, desde luego, el Andersen... madre mía. Bueno, ya hemos aburrido mucho, ¿no? Con Star Wars películas y todo eso, ¿eh? Vamos a... Lo que he leído también es que el que está loco por hacer la película o participar es Mark Hamill, ¿eh? O sea... Sí, Mark Hamill están en conversaciones. Lo que sí que se sabe, seguro, es que están en conversaciones. Sí. Pero no se sabe si... A mí me gustaría que hicieran algún cameo, de verdad. Realmente los originales sería un buen detalle. Y las naves, a ver si son las mismas. Hostia, por favor. Bueno, escucha, que de naves vamos a hablar ahora en el apartado, en nuestra sección de juegos de tablero. Contigo, Tony, que vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? Dilo. Vamos a hablar de el X-Wing, juego de miniaturas, ¿eh? Venga, vamos a ello. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Hola, buenas, ¿qué tal, compañeros, amiguetes? Hoy vamos a hablar de juego, por ahora, uno de mis favoritos, que es el X-Wing, juego de miniaturas. Es de la casa Fantasy Flight Games y, ahora lo ha sacado al castellano la casa, la compañía Edge, ¿no? En castellano. Sí, Tony. ¿Qué? ¿A ti te paga Fantasy Flight Games? No, pero yo es la compañía, tío. Hay que decir. No, pero tío, es que solo hablas de juegos de Fantasy Flight Games, tío. Es que son los que yo tengo, para mí son los mejores, no sé. Oye, estoy con Tony en esto. Yo para jugar a jueguecitos con maderitas, pues no. ¿Sabes? Para eso. David, en esto estoy con el señor Tony Fraga. Que yo me sabe mal, pero es que yo los juegos de Fantasy Flight Games son los que, con los que más disfruto. Y yo lo siento, pero es que es así. No, bueno, vale, venga, sigamos. Bueno, pues nada, venga, vamos a hablar de este juego. Este juego es un... Para los fans de Star Wars, a este sí que ya lo recomiendo. Este ya es, vamos, el... Me lo compré y dudaba porque yo pensaba que se parecería al Winds of War, que es un juego que no sé si lo conocéis, que es de aviones de la Primera Guerra Mundial. Sí. Es un poco mierdoso, sí. Y claro, Winds of War, pues, hombre, no está mal, pero le faltaba algo. Y claro, y como este va también con el tipo así de peana, las naves y fichas de maniobra, yo digo, esto será como Winds of War. Pues nada, no tiene nada que ver. Un momento, Tony. David. ¿Qué? ¿Te has dado cuenta que cuando el mamonazo le toca hablar a él se acerca al micro? ¿Te has dado cuenta? No, ¿cómo que me acerco? Sí. Que lo tengo aquí. O sea, sí, no, introducido en el recto lo tienes. Sí, pues. Sigue, perdona, hombre. Joder. Es la cerveza, que tiene mucha tequila. Madre, que no, que si me he tomado un café. No soy yo, el de las tequilas soy yo. Vale. Bueno, pues nada, la caja básica es un juego de miniaturas y vale unos 40 euros. Y te viene pues todo lo básico para jugar y traen tres naves, o sea, dos TIE Fighters del Imperio y un X-Wing rebelde. Y luego aparte pues todos los componentes de altísima calidad, tanto las cartas como las figuras son de un nivel, yo diría yo, medio alto, o sea, bastante alto creo yo, el nivel de las miniaturas. Además que son de un plástico, es de un plástico duro. No es este plástico que parece goma, ¿vale? Están bañadas en oro. Y están muy bien pintadas, vamos, están pintadas, pero que muy bien. No hace falta retocarlas. Bueno, hay gente que las pinta, pero vamos, tampoco no hace falta, yo como tengo el halcón milenario, lo he vuelto a pintar. Di cómo has ganado el halcón milenario. ¿Por qué le tienes el halcón milenario, Tony? Bueno, te voy a decir, ya que me lo han preguntado, lo digo, No, es verdad, ya que me lo has preguntado, oye, pues lo voy a decir, un poco no. ¿Es lo suyo? ¿Y por eso lo he hecho? Que no. Bueno, es que resulta que me apunté a la carrera Kessel, que se llama el torneo este de la... Y lo gané. Bueno, cabe decir, para el que no lo sepa, que realmente supongo que todo el mundo lo sabrá, la carrera Kessel la ha ganado en las películas de Star Wars, la ganó el Halcón Milenario. Claro. Y hay un torneo de X-Wing que se llama Carrera Kessel, cuyo premio es precisamente el Halcón Milenario. Que se hizo en toda España, por cierto, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que el primer premio no es el Halcón Milenario. ¿No? O sea, vale. No. O sea, el que queda primero, eliges de las naves que hay de premio. Pues claro, y elegí el Halcón Milenario. Pero si tú has quedado primero, entonces eliges o el Halcón Milenario o el Slave One de Boba Fett o un TIE Interceptor o una Win. Tú eliges. Claro, yo elegí el Halcón Milenario, como todo el mundo. ¿no? Claro, claro que sí, yo también hubiera hecho lo mismo. El segundo, pues, se lleva la de Boba Fett, ¿no? Cosa, o sea, preciosa, la nave la de Boba Fett también es preciosa. Sí. Y nada, pues nada, el juego, lo que os digo. El juego son 40 eurillos con tres naves. Luego te puedes comprar los suyos que te compres. Que si te gusta el juego, pues está bien, porque dices, bueno, pues voy a comprarme una navecilla. Y si te compras una nave, en cada nave, con cada blister, las naves vienen individuales, ¿no? Una pregunta. Sí, sí. El juego es una pregunta seria, ¿eh? No es coña. No. ¿El juego es coleccionable? ¿Te compras un paquete y te viene una nave al azar? ¿O cuando tú te compras una nave, te compras la nave que tú quieres? No, te compras la nave que tú quieres. La venden en blister transparente. Tú ves qué nave es. Vale. Pero ¿qué pasa? Que lo chulo de esto también es que cuando te compras, por ejemplo, si te compras un TIE Interceptor, o sea, en el juego te vienen dos TIE, ¿vale? O un X-Wing, ¿vale? Te compras un X-Wing, pues las cartas que te vienen no son las que te entran en el juego básico. ¿Pero qué tiene que ver las cartas con las miniaturas? Pues muy sencillo, porque las cartas son pilotos. Entonces, vale. cada carta se asocia a una nave, ¿vale? Y cada piloto vale puntos. Cuanto más bueno es el piloto, pues más puntos vale lo que es... Vale, pero Tony, yo creo que antes de seguir con el tema, cuenta un poco la dinámica del juego y así David pues también se entera, ¿sabes qué quiero decir? Sí, claro. Sí. Entonces, nada, pues el juego consiste en esto, que se juega a puntos, ¿vale? O sea, lo suyo jugar a 100 puntos por jugador. Uno lleva Imperio, otros Rebeldes, y cada uno se hace su equipillo, su escuadrón. Entonces, con las cartas valen puntos. Por ejemplo, un piloto novato pues valdría muy pocos puntos, y un piloto único, por ejemplo, Luke Skywalker o Wedge Antilles, pues valdría muchos más puntos. Aparte de esto, le puedes meter equipo a la nave, o sea, la puedes modificar. Le puedes poner mejores motores, torpedos de protones, bueno, armamento, unidades R2 diferentes. Hay cartas de unidades R2. Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa? Que tú la nave pues la modificas, ¿no? El contrario no sabe lo que le has puesto hasta que la partida no se va a iniciar. O sea, como es por puntos, pues... Y el juego se basa en esto. Cada uno se hace un escuadrón, se hace una misión y bueno, pues el juego va de la siguiente manera. Antes de empezar a jugar, se mira el jugador que tiene menos puntos. Por ejemplo, si ha hecho un escuadrón de 95 puntos y otro de 99 o de 100, pues el que tiene menos puntos gana la iniciativa. Con lo cual, es el que empezaría a colocar primero sus naves. ¿Cómo se coloca? Muy fácil. Se colocan en el borde del tablero, pues puedes jugar encima de una mesa normal. O sea, con unas medidas, se juegan normalmente en un tapete de 90 por 90, ¿no? Y bueno, pues cada carta de piloto, tanto novato como único, tiene unos puntos de habilidad. Significa que estos puntos, cuanto más elevados son los puntos, mejor es el piloto. Y empiezas a colocar lo que es el piloto en el tablero. Se empezaría a colocar el piloto que tiene menos puntos. De menor a mayor se va colocando. Una vez que ya todas las naves están colocadas en el tablero, se empezarían a mover. ¿Cómo se mueven? Pues muy fácil. O sea, cada nave tiene un dial. Tienes un dial que se mueve con una ventanita que te indica las maniobras. ¿Como los Heroclix? No. Parecido. Pues bueno, es un dial giratorio donde te vienen... dibujadas las maniobras con un numerito. Por ejemplo, si puedes hacer un 4 recto, pues cogerías, si haces el 4 recto, cogerías una plantilla con el número 4, todo recto, y entonces ya movería la nave, ¿no? Luego hay giros cerrados, giros abiertos, y básicamente son maniobras, o sea, tienen unos colores. Por ejemplo, hay maniobras que son de color blanco, que son maniobras neutras, maniobras neutrales, maniobras verdes, y maniobras rojas. Las rojas son maniobras difíciles. Si haces una maniobra roja con una nave, significa que esta nave recibe una fichita de tensión y no puede hacer ninguna acción, pero sí podrá disparar, ¿vale? Las cartas de la nave pues tienen cinco características, ¿vale? Una sería la habilidad del piloto, que es la que comentaba antes, que sirve para ver pues quién actúa primero, ¿no? Y se declara de orden, la orden ascendente, de orden ascendente, y se actúa luego de orden descendiente, ¿vale? Los pilotos, claro, los menos hábiles declararán primero, pero actuarán después. Luego tenemos el control de fuego. En la nave te viene un numerito en rojo, que son los dados de ataque con que disparas. Cuanto más dados tiras, mejor. La agilidad de la nave son los dados que tiramos, que tiramos para evitar pues que nos impacten, ¿no? El casco sería los puntos de vida de la nave, y luego escudos, que son puntos de vida adicionales, ¿vale? Si una nave, si un Kirwin tiene dos de escudo y tres de casco, pues en total tendría 5 puntos de vida, ¿vale? Sí, pero lo primero que se pierde supongo que son los escudos, ¿no? Son los escudos, pero si le pones, por ejemplo, a un X-Wing la cartita de R2, ¿vale? Y te han quitado, por ejemplo, 2 puntos de escudo, el R2 lo que te hace es que cuando has movido la nave y dices, hago la acción de R2, entonces el R2 lo que te hace es que cuando haces una maniobra de color verde, sea la que sea, pero de color verde, recuperas un escudo gratis. Ah, bien. Sí. A ver, ese equipo que habla Tony son las cartas adicionales, ese es el tuneo, vamos a hablarlo de una manera que la gente lo entienda. Es una carta, vale unos puntos tener una unidad R2 dentro del caza, claro. X-Wing, ¿vale? Te lo gastas y tienes ese... Es el juego, porque tú puedes ir combinando un piloto con estas unidades o este armamento o habilidades, aquí hay un montón. Y claro, y el juego nace, vamos, cada partida no tiene nada que ver y la estrategia es brutal. O sea, vale que luego está la tirada de tirar dados, ¿no? A ver si das o no das. Y los dados son rojos y verdes. Los rojos son para disparar y los verdes son para cuando te disparan, pues la defensa, ¿no? ¿Y cómo funciona? Los dados de ataque tienen un dibujito de una explosión. Y luego tiene otro dibujito de una explosión con un. O sea, con la parte central diferente, ¿no? Que sería una explosión normal y luego el otro sería un impacto crítico, ¿vale? Sí. Y luego hay caras del dado rojo, hay caras blancas, que no hay nada, o sea, es un fallo, ¿no? Y los dados verdes, pues tienen también caras blancas, o sea, caras que es fallo, un dibujito de un ojo, como un ojo. Y un dibujito de como una explosión. No, como una S. Es como una S. Ah, vale, perdona, sí, tienes razón. Disculpa, estaba en otra cosa. La esquiva, ¿no? Por ejemplo, si a ti te disparan y te han hecho 2 impactos y tiras 3 dados verdes de defensa y sacas dos simbolitos de esquiva, pues has esquivado los disparos y no pasa eso nada. Eso es la S, ¿no? Sí, es como una S con una flecha en forma de S, ¿vale? Vale. ¿Y el ojo qué significa? El ojito es muy interesante porque el ojito es la concentración. Esto todas las naves lo tienen. Creo que todas las naves lo tienen. Y es que tú cuando has movido la nave, o sea, cuando un piloto mueve la nave, cuando has terminado de moverla, puedes hacer una acción, ¿vale? Una acción sería pues lo que es la barra de habilidades, las maniobras especiales que puede hacer ese piloto, ¿no? Por ejemplo, has terminado de mover una nave y dices, bueno, pues le hago una acción de concentración y pones una ficha de este ojito a la nave. ¿Qué significa? Pues muy fácil, que el ojito te sirve tanto para la hora de disparar como a la hora de defenderte. Lo que solo lo puedes gastar una vez. O sea, no puedes emplearlo en ataque y en defensa, ¿vale? Supongamos que disparas con la nave y tienes ficha de concentración. Y en los dados de disparo te salen 3 ojitos, ¿no? O sea, 3 ojitos. Entonces dices, bueno, pues gasto la concentración, o sea, quitas la ficha de concentración y la empleas. Y todos estos ojitos se convierten en impactos. O sea, se convierten en impactos, ¿vale? Si es en defensa, si es al revés, cuando te están disparando a ti y aún tienes la ficha del ojito este, la concentración, ¿no? Entonces, supongamos que tiras 3 dados de defensa y te salen los 3 dados de defensa 3 ojitos. Entonces dice el gasto en la concentración y estos 3 ojitos se convierten en 3 esquivas. Vale, pero si no usas la concentración, esos ojos son fallos. Claro, si tú no tienes ninguna. Si tú no has puesto la acción de concentración en la nave, estos serían fallos. Uh-huh. ¿Y los dados son de 6? No, no, no, son dados que... son como el Blue Ball, David, vienen con dibujitos. No, pero me refiero, cuando me refiero si son dados de seis, sí, me refiero que si son dados de seis caras. De seis caras, sí. De seis, son de seis, Tony, son de seis. No. Ah, no sé. Sí, de seis. Son de seis, sí. Como los del Parchís? Tony, son cuadrados. No son cuadrados, no. Entonces, ¿qué son? Que no son cuadrados, los dados, creo que son de ocho, No, Tony, que son de seis. Que no. Ahora ¿tú qué me haces dudar ahora? Pues ahora... ¿Que son de seis? Dígalo. Sí. Tú sigue hablando, voy a buscarlo. Hacemos una pequeña pausa para buscar los datos. Seguir, que lo voy a buscar. Venga, voy a buscar los datos porque es que ahora no lo sé, joder. Pero no, coño, que esto es el directo, creo que son de seis, coño. Bueno, que sigue, son de seis, coño, que te lo digo yo, de verdad. Bueno, vale. Pues nada, esto. Y entonces, pues un piloto mueve su nave, le hace una acción, ¿vale? Si quiere, si no, no. Le pones una acción de la que tú veas. Solo puedes poner una. Hay cartas que te permiten hacer dos acciones, o según qué nave. Por ejemplo, Darth Vader puede hacer dos acciones en vez de una. Si llevas a Darth Vader, ¿vale? Es de base la acción esta. Y bueno, pues entonces, cuando se han movido todas las naves, primero se movería el piloto antes de mover. El que mueve primero sería el piloto con la habilidad de pilotaje más baja de todas las naves que hay en el tablero, ¿vale? O sea, ¿me oís? Sí, esto lo has comentado antes, sí. Vale, sí. Entonces, cuando han movido todos, y ya viene el combate, ¿no? Entonces, el que primero dispararía sería el piloto al revés, o sea, el más hábil es el que dispara. Y el último sería el piloto con menos habilidad en disparar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, pues que un piloto con un nivel alto dispara a un piloto de nivel bajo a lo mejor y se lo carga. ¡Bum! ¿Sabes? Ya no podrá disparar porque te lo has cargado. Pero si tú disparas a un piloto con tu misma habilidad que tiene tu misma habilidad de pilotaje, ¿qué pasa? Pues que el ataque es simultáneo. Tú a lo mejor te lo cargas, ¿no? ¡Bum! Lo petas, pero él tiene la opción de dispararte, ¿vale? O sea, él morirá, pero él te puede disparar también, porque es simultáneo, ¿eh? Bueno. Cuando es la misma habilidad de pilotaje. Las naves tienen un control, un arco de fuego, va con una regla de distancia 1, 2 y 3. Si disparas al alcance 1, tiras un dadito más de ataque. Y si te defiendes al alcance 3, tiras un dado más en defensa. Y claro, de ahí pues lo suyo, bueno, también son las maniobras. O sea, tú tienes que liar mucho al contrario porque él se va a pensar que tú ahora tiras por aquí, pero si se lo haces al revés ya... O sea, es muy divertido el juego, ¿eh? O sea, cuando las naves se solapan, si una base, una nave se solapa a otra, entonces esta nave no puede disparar a la nave que está solapada. ¿Vale? Pero sí puede disparar otra nave que no esté solapada, que vea. Y incluso hay una win, uno de los Awin tiene la habilidad de que si está solapada contra otra nave le puede disparar. Mira tú qué chulo. bueno, pues entonces el juego también lo que tiene, aparte de esto, bueno, son las maniobras que hemos dicho. O sea, las fáciles son las verdes, las normales son las blancas y las complicadas o difíciles son rojas. Lo único que, bueno, que cuando haces una roja, pues no puedes hacer ninguna acción. ¿Ve? Para quitar, no puedes hacer ninguna acción y recibes una fichita de color rojo, que significa tensión. Os preguntaréis, joder, ¿y qué pasa luego? Pues muy fácil. Para quitar esta ficha de tensión, en el próximo turno, cuando esta nave se vuelva a mover, si tú le haces una maniobra verde a esta nave, cuando haces la maniobra verde, puedes quitar la ficha de tensión. Y cuando has quitado la ficha de tensión en el mismo turno, ya puede hacer una acción, ¿vale? Bien. Tony, perdona, David, oye, que me he colado yo. Son de 8, tienes razón. Son de 8, ¿no? ¿Ves? Claro. Son de 8. Pero llega un momento en que después de jugar a tantos juegos que se te va la pinza de qué dados tiras dados, o sea, tú te limitas a tirar dados y ya no sabes si son de 6, de 8, pero no, son de 8, Tony, tienes razón, perdona. Bueno, y también tenemos el tema de cuando te impactan en la nave, pues cómo se notan los daños. Muy sencillo. Cada jugador tiene un mazo de cartas de daño, ¿no? Si te hacen un impacto normal, cogerías una carta y la pone junto a la carta de la nave de la nave que ha pillado el daño, ¿no? Si te hacen un daño crítico, ¿qué pasa? Que coges una carta y le das la vuelta y lees lo que pone. Y claro, pues hay cartas de efectos en el armamento, efectos en el piloto y en la nave, ¿no? O sea, aparte de que es un daño, tienes un crítico que a lo mejor te dice, bueno, pues esta nave no puede hacer maniobras rojas, o esta nave recibe dos impactos extra, o el piloto tiene que ir en línea recta, no sé qué, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Que está muy bien también porque le da un aliciente bastante divertido al juego, ¿eh? Los impactos críticos. Y luego, pues aparte, que cada nave, que todas las naves, pues son diferentes entre sí. Por ejemplo, un X-Wing tiene escudos, tiene dos escudos, y los TIE Fighters no tienen escudos, pero tiran tres dados de defensa. El X-Wing tira dos dados de defensa solo. Pero un TIE Fighter tira tres dados de defensa, y aparte, que hacen giros muy cerrados, cosa que el X-Wing no lo puede hacer, y corren más que los X-Wing, los TIE Fighters. La, o sea, la maniobrabilidad de los TIE Fighters es muy superior. O sea, si tú le pillas el truco al juego con el tema de los movimientos, pues al otro jugador, aunque tenga más potencia de fuego, para que te coja, lo tiene un poco crudo, ¿eh? Si sabes mover bien las naves, y también los AWIN rebeldes, pues también son como, viene a ser una especie de TIE Fighter muy rápido, que gira mucho, pero claro, tiene dos escuditos y potencia de fuego muy baja. Pero bueno, son muy divertidos de llevar porque se mueven como abejas, o sea, es una pasada. O sea, lo bonito de este juego es cogerle el truco a las maniobras, ¿no? Y ya tú intuyes dónde puede mover la nave, dónde puede ir. Y no sé, y es ir moviendo y jugando para ver cómo pillas al otro. Y claro, como cada nave es diferente en el tema de movimiento, pues el juego pues tiene su gracia, ¿no? O sea, yo lo recomiendo un montón a los fans de Star Wars. Que si alguien que le guste mucho Star Wars, si quiera un juego de mesa bueno para jugar y divertirse, porque además es rápido, o sea, el juego es rapidísimo y es... Y vamos, las reglas son 6 o 7 hojas, o sea, que no son más. Y vamos, yo lo recomiendo 100%, ¿eh? Porque es que es un juego que disfruta, o sea... Lo que Tony nos ha comentado es que se puede jugar encima de una mesa normal y corriente, ¿vale? Son figuras que no necesitan un tablero, basta con esas... plantillas para el movimiento, pero sí que se están comercializando pues unos tableros de 90 por 90, unas telas, ¿vale? Sí. Donde vienen un dibujo o bien del espacio o bien la superficie de la Estrella de la Muerte. Sí. Y donde se, que tipo como un hule, vamos. Sí. En vez de poner el Jataner, pues poner las naves. con la foto. Y viste mucho el juego, sobre todo. Me gusta mucho el del espacio porque es muy limpio y se juega muy bien. Sí. Pero no tiene ninguna influencia en el juego, ¿no? No, en absoluto, ninguna. No. Yo cogí un PDF del espacio con Estrella de la Muerte, de 90x90, lo llevé a la copistería y me lo sacaron en un tapete tipo hule, de esto de plástico, que lo puedes lavar y todo. O sea, y claro, lo pones encima de la mesa y el juego gana un montón, ¿eh? Que fuimos con las motos. Y para llevarnos el tapete. Sí. ¡Qué historia! Yo lo doblé. Porque tengo que decir una cosa muy positivamente de Tony Flau, que ahí donde lo veis, es un motero como Dios manda. Que lleva una MT-01 hasta el día del juicio final. Claro. Llueva claro. O truene. Sí, sí, sí. Ese es Tony Flau. Yo me puedo reír mucho de Tony Flau, pero Tony Flau es un motero como Dios manda. Ahí lo dejo. Con mis derrapadas y ya ves. Ahí lo dejo. Para que luego no diga todo el mundo que te damos caña, macho. No, claro. Si es que es así. Y nada, lo que iba a decir que nada, pues es un juego muy rápido, muy entretenido, ¿eh? Yo ya te digo, o sea, lo recomiendo 100%. Son 40 eurillos, te vienen tres naves con las cartas. ¿Qué vale una nave suelta? Una nave suelta son 12 euros. Vale, dirás, joder, qué caro. Pero claro, es que aparte de la nave te vienen las fichas de la nave y las cartas de la nave, que son diferentes, a las cartas que ya te vienen en el básico, ¿vale? No son las mismas cartas, ¿eh? Y claro, pues el juego ya tiene mucha más cosa, ¿no? O sea, tiene muchas más... Barato no es. No, barato no es, pero pero depende ya de cada uno, porque tú te gastas 40 euritos en un juego de mesa y tienes tres naves, y con estas tres naves ya puedes jugar bien, o sea, es que se puede jugar bien, pero luego un día dices, mira, me quiero comprar un X-Wing, o me quiero comprar un TIE, y bueno, y ya uno poco a poco, pues un día te puedes gastar 12 euros, que tampoco, yo qué sé... Hombre, una cosa es decir, no, me las quiero comprar todas de golpe, entonces sí. Pero si a lo mejor en un mes me dices, mira, me quiero comprar una nave o dos, pues te compras una nave. Al siguiente mes dices, me voy a comprarme otra. Y poco a poco te vas comprando navecitas. O sea, cada nave viene con sus cartas. O sea, con sus, claro, sus objetivos. Yo el otro día, cuando jugué contigo, Tony, que me dejó llevar el Halcón Milenario, sí, que se acaba de ganar en la carrera Kessel, lo llevé, y además cuando coges el Halcón Milenario, por ejemplo, puedes elegir el piloto, si quieres llevar a Han Solo, si quieres llevar a Lando Calrissian, a Chewbacca, ¿vale? Y luego está el otro, ¿quién era el otro? El alienígena, el alienígena este, no me acuerdo, el... Sí, tengo la cara, el de los ojos saltones, tío, sí, no me acuerdo, que es enanico como pequeñito, sí, una cosa, no me acuerdo. Pues sí, puedes elegir estos pilotos, y luego, claro, en relación, pues a cada piloto tiene sus propias características, ¿no? El mejor es Han Solo, pero Chewbacca, en cambio, pues tiene otras cosas mejores que no tiene Han Solo, es mejor artillero, y así vas jugando. Y luego, además, puedes o ponerle más escudos, o ponerle, yo qué sé, un poco más de velocidad, o ponerle el impulso, que a lo mejor es una acción que cuando acabas tu movimiento te permite hacer un movimiento adicional, a lo mejor hacia un lado o hacia adelante, para quedarte en una posición más ventajosa respecto al contrario, ¿no? Claro. Y el Halcón Milenario está muy chulo llevarlo, sobre todo cuando juegas con Tony Frau, porque Tony Frau es un tipo que cuando tú juegas con él, tú llevas al Halcón Milenario y lo colocas en un lado del tablero y ves que el rival te pone al Darth Vader, en el mismo lado te pone a Boba Fett y otro caza TIE Fighter, y el señor Tony Frau se pone en la otra esquina del tablero. Este es Tony Frau. Para apoyar. Cuando llega Tony Frau, el Halcón Milenario, que soy yo, está reventado. ¿Eh? Y lo quita del tablero, y todo el mundo mirando, diciendo, ¡ah, muerto el Halcón Milenario! ¡Qué inútil debe ser el que lo lleva! ¿Eh? No, yo lo hice porque yo quería que vieras el dramatismo en sí del juego cuando uno se ve arrinconado, ¿no? Y así ya te da más ganas luego de echar otra partida y pues que ya ves cómo está el panorama. Y luego llega él solo en plan salvador y también se lo cargan. Sí. Bueno, hombre, sí. Pero bueno, mira. Este es el juego. Sí. Hombre, yo creo que como reseña muy completita, sí. Sí, hombre, para animar a la gente que le guste, pues yo no lo veo mal. Es muy espectacular. Os puedo asegurar que si montáis un tablero, el tablero es, o como comentaba Tony, el hule este de 90x90 del espacio, ponéis las naves encima con las fichas y tal, hay un corrillo de gente alrededor, seguro. Porque sí, visualmente es un juego precioso. De hecho, hay fotos en nuestro Twitter de Primigenio Pod. Podéis ver alguna foto que hice yo a Tony jugando y nosotros también jugando. Lo podéis ver. Es un juego espectacular, en mesa. Y luego también... David, ahora... ¿lo has visto, no, David? Sí, he visto fotos, sí. Y a las naves ahora les he puesto un... Las he puesto articuladas, lo que es la base de la nave. Con lo cual, ahora, pues... Con unos imanes que les he puesto debajo, con unas bolas de metal, pues la nave, cuando se haga un giro, supongamos, a la derecha con un X-Wing, pues lo puedo girar, o sea, lo puedo doblar la nave a la derecha, como si girara, ¿no? Y queda mucho más bonito, ¿eh? Pivotan las naves, ¿no? Y esto lo he hecho, sí, unos cojones. Y he... Los cojones han dicho pivotan, o sea, que pueden girar sobre la base. No, es que he entendido y botan. Digo. No, pivotan. Y pivotan, sí, eso, sí, joder. Sí, ahora todas las naves pivotan y queda más bonito, ¿eh? Como un mech de MechWarrior de Battletech. Sí, cierto, sí. Por cierto, MechWarrior, aquí entrará, ¿eh?, en el Primigenio Pod. Y también he oído comentarios de que Fantasy Flight Games va a sacar para el juego una nave bestial, o algo así grande. No sabemos qué es, pero... Van a sacar un destructor imperial, podría ser. Sí, lo que pasa es que vas a necesitar el cuarto. Casi todo el mundo dice que será eso, pero Sí, con la estrella de la muerte hemos llegado a oír. Yo no, eso no lo creo. Eso pones una bola de discoteca en tu caso y ya está. No, es que ni eso. Si el halcón milenario tienes que coger las dos manos para cogerlo, tú imagínate la escala, ¿cómo tiene que ser? La estrella de la muerte. Ah, esto no lo pueden sacar. Esto no es se imposible. Cabe en un dormitorio, en la escala que tiene, cómo está hecha el juego. O sea, no. Ah, esto es, no. Lo que yo creo que a lo mejor pues sí se puede sacar es un destructor. Sí, es lo que más hablábamos de un destructor. Un poco más pequeño será. Clase Victoria, destructor clase sí, Victoria. Sí, será a escala más, un poquito más pequeño que las naves, supongo que será algo así, si sacan algo de esto. O a lo mejor un trozo de la trinchera, es que no lo sé. La trinchera de la Estrella de la Muerte, ¿te refieres? Sí, es que no sé qué pueden sacar, pero yo creo que sacarán algo gordo. Y después, no estarán mucho este año, van a sacar también el B-Wing. La nave, el B-Wing, este que es una nave que de rebelde, que tiene forma de B, por eso se llama B-Wing. Y después el TIE Bomber, que es el TIE este que tiene como dos cuerpos. Sí. ¿Sabéis cuál es? El que pasa por encima de los asteroides, del asteroide y empiezan a soltar bombas. Sí, sé cuál es, sí. Pues van a sacar a este. Bueno, y ese y el que tira bombas dentro de donde se esconde el halcón milenario, dentro del estómago del bicharraco. Sí, esto es el TIE Bomber. Ese es el que se refiere, sí. Este es el que digo yo, sí. Este lo van a sacar y el B-Wing también. Y a lo mejor sacan o una lanzadera del Imperio, ¿no? La lanzadera la que va a dar Vader, esa que es de tres alas, la lanzadera imperial. Sí. A lo mejor la sacan también, Y bueno, pues nada, pues esto es el juego, básicamente es así, es un juego muy fácil de jugar, muy fácil de entender, súper fácil y bueno, es rápido, se pueden hacer un montón de misiones, hay por internet tienes un montón de lo que son escenarios para poder jugar y puedes hacer partidas desde 100 puntos hasta los puntos que quieras, o sea, es... Y puedes poner asteroides. Ah, asteroides también, te vienen en el medio. Sí, en la caja te vienen troquelados unos asteroides, 6, y claro, tú los puedes poner, se van colocando en el tablero y bueno, y vas a hacer una misión con asteroides en medio, o sea, y es muy divertida porque claro, tienes que ir esquivando asteroides y la verdad es que es complicado, porque te pueden destrozar la nave, o sea, esto... Si coges la tableta, o sea, tú calculas avanzar 2 y girar a la izquierda, como no calcules bien, porque no puedes poner la tabla hasta que no se ejecuta el movimiento, no la puedes poner antes para ver si puedes hacerlo, sí. O sea, que lo tienes que poner después, pues a lo mejor te has pasado ajustando y tocas el asteroide, entonces te recibes el daño, claro. Sí, cuando tocas un asteroide, pues coges un dado rojo de ataque y lo tiras. Si sale blanco, no pasa nada. O un ojito, esto, tampoco. Si sale un impacto, pues coges una carta de daño. Sí, como si te hubieran dado un laserazo ahí. Sí. Claro. Y si disparas a través de un asteroide a otra nave, entonces la otra nave tira un dado más de defensa. ¿Sabes? Genial. Esto es lo que tienen los asteroides. Pues muy bien. Si os gusta, pues eso. Oye, que lo lleva Edge, que está a la venta, que está pegando muy fuerte por todos los clubs sí. De juegos de tablero, rol, está dando de verdad. Sí, la carrera Kessel la jugamos en Gotham, allí perdí y luego me apunté a la otra carrera Kessel que se hacía en otra tienda, en la de Ragnarok, que es donde la gané. Sí, y estaba yo con él cuando perdió en Gotham. Gotham es una tienda de cómics en Palma de Mallorca. Sí, sí. Estaba con él, se cargó a Luke Skywalker y dije, este es un petardo. Y al día siguiente va y gana la combinaria. Bueno, es así. Tony es así. Soy así. Especial. Y nada, ya te digo, pues vamos a un bar que se llama Parabellum, que está en Palma, donde también vamos a jugar mucho al X-Wing y nos tomamos unas cervecitas y nos lo pasamos bien. Sí que sí. Pues nada, Tony, oye, pues muy bien, me ha encantado, David, te ha encantado a ti aquí. Sí, ha sido muy interesante. Pues venga, vamos a ir acabando, que va siendo hora. Ya sabéis, a todos de Star Wars, os recomiendo el juego, porque aunque no hayáis jugado nunca a un juego de mesa, con este juego, que es súper fácil de entender, o sea, lo vais a disfrutar, en ahí, serio. Ahí queda. Bueno, y hemos llegado ya al casi final de este quinto episodio del Laberinto del Primigenio. Y ahora, bueno, pues con David, ya que Tony pues no quiere entrar en esto. No se ha traído la gafa de... ¿No se ha traído la gafa? Sí, que no me he traído la gafa de leer y no... Exacto, no, vamos a leer un poco los comentarios, este feedback que hemos tenido, que animamos siempre a tener. Cuanto más, mejor, de verdad, que nos encanta. Y como si tenemos que dedicar un montón de tiempo. Cuanto más, mejor, ojalá, a este feedback con nuestros oyentes. David, empezamos, ¿no? Cuando quieras. Venga, sí, nos han dejado un comentario, bueno, varios comentarios en el blog y en el post del episodio 4, Sandro nos comenta: hola, muy buena idea la vuestra, ya hace tiempo que estoy escuchando podcast de rol y todos están genial, pero hasta ahora no había encontrado ninguno como el vuestro, que hable de juegos en condiciones, en los que los personajes no eran héroes y que podían morir peleando con el enemigo más simple, y eso supongo que se refiere al Señor de los Anillos, sí. Y la interpretación era un complemento, no la esencia del juego. Eso no lo entiendo muy bien. No, porque realmente para nosotros sí que la interpretación sí. Es muy importante. Yo creo que lo quiere decir al revés, pero bueno, en fin. Me gustaba mucho el MERP, pero era un lío con las tablas. Pasaba más tiempo buscando la jodida tabla que tirando dados. Y básicamente era un D&D ambientado en la Tierra Media. Yo estoy con él, pero, ¿eh? Yo estoy pero con esas tardes muertas buscando el crítico A de tajo y el C de aplastamiento, babeo como Homer Simpson, dice. A ver si seguís comentando esta maravilla, si en particular espero con ansiedad alguno sobre Stormbreaker, RuneQuest o Star Wars D6, aquí lo tienes, que junto a MERP y al Tulu era mi pentalogía rolera juvenil. Un saludo y ánimo con el proyecto. Lo ha clavado. Sí, sí, sí. Ha grabado porque nuestro siguiente no lo voy a, esta vez no voy a hacer spoiler porque Tony, vamos, tarda mucho, pero ya tenemos claro cuál va a ser el siguiente y vamos, que atina bastante. Luego tenemos a Amverbo, AMVERBO. Buenas, después de dar un poco la brasa por Twitter, esto es un seguidor nuestro de Twitter. He decidido pasar por aquí, que los 140 caracteres se quedan un poco cortos. MERP fue el primer juego de rol que tuve y también el primero al que jugué, ya que me metí en esto un poco de oídas. Comparto que comparado con otros de la época, sea RuneQuest o Tulu, tanta tabla era un poco complicado, aunque muchas al final ni las utilizabas. Pero tenías o aquel. Luego te liaban para Rolemaster y veías que lo de MERP no era nada. De Blood Bowl también tengo grandes recuerdos, aunque hace tiempo que no juego una partida. Supongo que tantas ligas llevando un equipo de scavens cuando el resto son orcos y enanos te deja algún trauma que otro. Es un gran clásico y eso se nota, al que a pesar de que hace mucho de que GW, o sea... Games Workshop, eso, no publica una edición nueva, aunque sí mantiene la publicación de las reglas de manera gratuita, sigue estando en la brecha. En fin, no me alargo más, seguid así y hasta la próxima. Star Wars de 6, suena bien. Pues espero que haya sonado bien, Amverbo, y muchas gracias por tu comentario. Bueno, pasamos con el siguiente. Angelito Magno nos dice que... Hola, pues yo sigo jugando a MERP. Tras haber dejado de jugar hace casi una década, nuestro antiguo máster soltó lo de Easy y volvemos a jugar al Señor de los Anillos. Y ya llevamos un año jugando. Pues mira, enhorabuena y felicidades. Las reglas son algo farragosas, cierto, pero creo que el juego ha envejecido mucho mejor que otras antigüedades como el AD&D versión de los 90 o el RuneQuest. Aunque lo de las tablas es más complejo que simplemente tirar un dado para superar una dificultad. Le da mucho más realismo al combate. El riesgo de que un enemigo te saque una tirada abierta y te mate me parece un plus. En D&D, cuando llegas a nivel 6 o 7, puedes cargar alegremente contra 20 campesinos que sabes que los vas a matar a todos. Es cierto. Uh-huh. En MERP, por mucho nivel que tengas, siempre tienes el riesgo de que un golpe afortunado te mande al otro barrio. Con lo que te piensas que más al lanzarte el ataque indiscriminadamente. Esto me parece algo bastante realista. Para agilizar el juego, nuestro grupo hemos fotocopiado las tablas de ataques y críticos y cada uno tiene su copia. Por lo cual, mientras uno va tirando, el máster hace las sumas. Tirada más ataque, menos defensa, más menos modificadores varios. Uno mira la tabla de ataque correspondiente y otro tiene preparada la del crítico que toque. Con un poco de organización, el combate transcurre de una manera muy fluida. Usando siempre dados específicos para escenas y de unidades, claro. Bueno, está bien. Está bien organizado. Hay una cosa muy clara. Cada uno tiene su tabla. Pero ¿se siguen inventando las tiradas o no? Eso solo lo saben ellos. Lo que atrae de MERP es, como habéis dicho, la ambientación. No solo es magnífica, sino que además suele ser conocida por casi todos los jugadores de antemano. Y también la gran cantidad de material existente. Y no solo de ambientación, que es enorme, puesto que vale cualquier cosa que hable del mundo de Tolkien, aunque no sea específico de MERP. También eran de gran calidad la mayoría de las aventuras que publicó Jock en su momento. En definitiva, un gran juego que, aunque tenga algunos defectos y sea demasiado arisco a primera, sigue siendo perfectamente jugable hoy en día. No, desde luego. Luego tenemos un comentario de Anónimo. ¿Anónimo? Hola. he empezado a escuchar el podcast a raíz de la promo que os hizo M4 Augan en la biblioteca de Trantor. Gran podcast, la biblioteca de Trantor, no dejéis de escucharlo. Vamos, no se os ocurra. Y habéis pasado a formar parte de mis fijos en esto del podcasting. Pues muchas gracias. Me gustaría que dedicaseis algunos minutos en cada programa a hablar de juegos de mesa, ya que creo que pertenecéis a algún club de este tipo. Bueno, nosotros éramos antes. Me refiero a juegos de mesa sencillos tipo Roma, Carcassonne, Ciudadelas, Dominion, Catán. Ya estáis escuchando a Tony, os juro que lo estaba esperando. Lo estaba leyendo despacito para que saltara Tony. La madrita, sí. No a los de acción e interpretación, los cuales a la vista está, domináis. Sí, ojalá. Y a los que critiquéis, os recomendáis de cara a comprar o probar. Enhorabuena por el podcast y mucha suerte. Seguid así. Bueno, gracias a ti, Anónimo, por este comentario. Y bueno, ya has oído a Tony. ¿Qué te voy a contar, amigo? Juegos de americanos y eso es sección. Tony, responde, que esto va por ti. Sí. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Hombre, yo lo siento, pero es que los juegos de los cubitos no me van. O sea, de verdad es que no me van. Me gustan los juegos temáticos basados en películas, en series, en cómics, cosas así. Sí, ya me la voy a venir. Pero bueno, es un comentario que agradezco muchísimo y que espero que aunque no hablemos de esto en concreto, sí que sigas escuchando el podcast. Claro. Bien. En el episodio 1 nos han dejado otro comentario. Bueno, léelo tú, Pablo, también. Ah, vale. Bueno, este es de Skaker. De Skaker, Sebas, un amigo, un compañero, un socio de ADEAT, de cuando éramos jóvenes, que me alegro mucho de que nos escuche después de tanto tiempo, ¿no? Pone que a la espera de que saquéis el episodio 5, que es este, estoy escuchando los antiguos. Y sí, Pablo, me acuerdo perfectamente de jugar a la casa Corbett contigo. Además, fue la primera partida que yo jugaba rol allí en nuestro instituto. Muy entretenida y bien dirigida. Me acuerdo de tus golpes debajo de la mesa y del cuchillo volador. Yo tengo la reimpresión de la primera edición de La Llamada de Tulu del 1989. Comprada en la desaparecida Kenia. Sí, donde yo compré también la segunda. Pues Eva, sí, allí jugamos. Empezamos a jugar en el instituto. Recuerdo los miércoles que salíamos a las 12 de la mañana en vez de salir a las 2 y media. Y esas 2 horas y media las empleábamos en jugar a rol, a la Llamada de Tulu. Y tener a veces, durante miércoles, muchos miércoles, David, Tony, tener a 10, 12 personas jugando una partida de Tulu. Eso es una locura. Eso en es el una bar locura. Del instituto. Bueno, una locura. Y realmente, si conseguís divertir a toda esa gente y que se lo pasara bien, y además siendo fieles, todo ese curso de primero de formación profesional, allá en el Pleistoceno, vamos, me siento muy feliz. Y Skaker, gracias y que espero que sigas escuchando, de verdad, de corazón. Y que a ver si nos tomamos unas cañas. Muy bien, y nada, pues pasando ya de todo, hemos eliminado ya, bueno, eliminado no, hemos pasado cuentas con todos los comentarios del blog. Recibimos un mail de nuestros amigos del podcast Lo que diga el Máster. Es otro podcast de rol que la verdad es que es muy, muy recomendable. Detrás de este podcast hay una asociación que se llama El Dirigible y por lo visto se mueve mucho en Sevilla. Básicamente, lo que nos decían es que nos invitaban a participar en un encuentro. Ay, perdón, perdón. Perdón. Creo que el virus Tony, es que... Tony y sus ruiditos. Sí, sí. Nos invitaban a participar en un evento que se llama Microdados 13, que está incluido dentro de unas jornadas, las novenas jornadas de rol y estrategia de Sevilla que están organizando, ¿vale? Va a ser un evento muy gordo que organizan del 12 al 14 de julio en Sevilla. Podéis ver, si buscáis Jornadas de Rol y Estrategia Sevilla o El Dirigible, es que ahora no sé cuál es la página web, podéis informaros. Va a haber un evento de blogs y de podcasts dedicados al rol dentro del marco de estas jornadas. Si os podéis acercar por Sevilla en esas fechas, seguro que van a ser realmente sonadas. Y bueno, recordar que el podcast Lo que diga el Máster es un excelente podcast también sobre rol. No, dejaría, yo me gustaría mucho ir, pero yo vivo en Mallorca, Tony también, estamos hablando de julio, si no voy equivocado, temporada alta aquí para por temas de curro y yo, ojalá pudiésemos ir, ¿eh? De verdad. Y decirle a Manuel, el director del podcast, que siga adelante, que me encanta, que me enganche. Él sabe que me tiene cogido por ahí, porque ya desde el primer programa, esa sección que tiene, si no lo digo, reviento, ahí ya me cogió y soy un, vamos, oyente de los fieles. Y gracias por esa invitación, a lo que diga el máster. Bueno, pues nada, yo creo que podemos ir cerrando el chiringuito, ¿no? Y apagando luces y persianas, ¿verdad? Sí, pues sí, amigos. Ha sido un placer. Os esperamos en el episodio 6, ya para el mes de abril, donde esta vez sí que será una sorpresa, no se nos va a escapar el spoiler. Pero sí, volveremos con otro juego de rol viejuno y a intentar, pues, tocar un poco esas fibras, ¿no? Que tenemos ahí olvidadas. Sí. Ha sido un placer compartir, como siempre, el programa con David Flores y con Tony Frau. Recordad que nos podéis enviar correos electrónicos a laberintoprimigenio@gmail.com, que nos podéis encontrar en Facebook y buscando Laberinto del Primigenio. También os podéis encontrar en Twitter como @primigeniopod y que nuestro blog es laberintodelprimigenio.blogspot.com. Y bueno, que estamos en iVoox, en iTunes, y que yo he sido un Banta con sable láser todo el rato. ¿Un Banta con sable láser? Esa es la duda que tenía. El tóxico. No. Yo he sido @PabloSierra1 y... Y Tony está comunicando. ¿No está Tony? No, estoy aquí, sí, sí. ¿Qué? Tú tienes Facebook, ¿no, Tony? No, yo soy Tony Frau y tengo Facebook. O sea, me voy a hacer una página de Twitter, a ver esto. Hombre, a es ver, que la próxima vez que quede contigo hacemos un Twitter. Esto no puede ser. Twitter, ¿no? Pues sí, hombre, claro, tío. Tony, que tienes la edad que tienes. Que tienes que tener un pero, Twitter. A ver, pero en el Twitter que es que tienes que escribir cosas y eso, ¿no? Cada vez, ¿no? Porque es que si no. No, hombre, no importa. Bueno, sí, pero como en Facebook. Igual, bueno. Bueno, vale. Sí, ya. O sea, que tendrás que quitar a tus 100 amigas cubanas y ya está. O sea, no. Dentro de poco, el Twitter de Tony. Exactamente. Oye, un abrazo a todos y nos vemos en el sexto. Hasta el próximo. Adiós.